Muy buenas noches. Buena noche. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM zaragozana. O también el streaming en el blog de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org. Esto nos permite que nos escuches no a través de la radio, sino a través del ordenador, estés donde estés. Es muy fácil. Métete y con dos pinchazas ya te metes. También puede ser que nos estés escuchando a través de cualquiera de las otras 12 radios libres que nos reemiten por todo el Estado español. Radio Chicharra en Teruel, Radio Chabolo en el sur de Zaragoza, Radio Activa en Alcoy, Alacant y comarca, Contrabanda de Barcelona, Almaina en Granada, Malva de Valencia, Pimienta en Islas Canarias, Radio Cuca en Urbieun, Asturias, Sinsilik y Ratia en Orerete, Euskal Herria, Radio Ritmo de Getafe y también la radio online de A las Barricadas. Muchas gracias a todas. En todo caso, si nos escuchas en vivo y en directo, ya sabes que durante estas dos horas de emisión nos puedes hablar con nosotras a través de un número de teléfono que es el 976-2913-98. Esto es directo porque son las 9 y 7 minutos en este domingo 9 de junio de 2013. También nos remite Radio Topo los lunes a partir de las 12 de la mañana y siempre puedes escuchar la grabación de Las Enredaderas en el blog de este programa, laenredadera.noblezabaturra.org. Si quieres contactar con nosotras por escrito, lo puedes hacer bien a través del correo electrónico laenredadera@nodo50.org o en el apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. Y también nos tienes en las redes sociales, en la N-1, Twitter o Facebook. Y antes de que se nos olvide, invitaros a todas a que vengáis el próximo sábado 15 de junio a la gala por los 20 años de esta emisora. Radio Topo cumple 20 años y lo vamos a celebrar con una gala en la que, bueno, pues van a actuar diferentes personas que invitamos los programas, incluso algún programa se va a atrever a hacer algún número propio. Y nada, estaremos desde las 8 de la tarde, entrada libre, haremos tapas, habrá algún cóctel. Haremos la rifa de la super cesta con un montón de productos variados, culturales, agroecológicos y demás, y seguro que lo pasaremos muy bien. Nosotros, por ejemplo, por La Enredadera hemos invitado a Miguelillo, que nos va a explicar con música lo que es el capitalismo. Hoy hemos empezado con este grupo japonés llamado Scaff Links, que acompañó a Mayakan en la gira que hicieron por Japón, que estuvieron en Zaragoza y que me imagino que volverán a venir. Y bueno, este es el último single que ha sacado esta banda, Scaff Links. Así que sin más, ponte cómoda que empieza La Enredadera. ¡Enrédate en La Enredadera! Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo. 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. So quiet, I can hear that the refrigerator is on. Y vamos a comenzar, como solemos hacer cada domingo, con una editorial que en este caso la hemos llamado ¿Por qué partidos y sindicatos no conectan con las personas jóvenes y precarias? Esta semana hemos leído un interesante texto publicado en El Viejo Topo y difundido también por Rebelión, que está firmado por el aragonés Daniel Ripa, que es investigador en psicología social de la Universidad de Oviedo y que lleva por título lo que os hemos dicho, ¿Por qué partidos y sindicatos no conectan con las personas jóvenes y precarias? La verdad que desde aquí os invitamos a leerlo porque es un análisis muy acertado que da pie a muchos debates. Lo que pasa que como es muy largo, hoy hemos hecho un resumen. Eso es, lo que vamos a hacer es servir de altavoz algunas de las reflexiones que plantea Dani Ripa en este texto para que las vayamos rumiando cada una en nuestros espacios. Así que comenzamos intentando responder por qué partidos y sindicatos no conectan con las personas jóvenes y precarias. La confluencia incompleta. indignados, mareas y militantes de partidos y sindicatos críticos confluyen en las movilizaciones, y sin embargo eso no se traslada en más afiliación ni en nuevas secciones sindicales. El sindicalismo combativo y algunos partidos de la izquierda reciben simpatías por su discurso anticapitalista y desobediente, y por su independencia de financiación pública, características que comparte con el 15M. Pero ello no lleva por sí solo a representar a la precariedad. Su lugar lo ocupan los trabajadores de modelos clásicos, sobrerepresentados en los órganos de decisión. Hay más ejecutivas que asambleas abiertas. Los horarios de las asambleas dificultan la participación de precarios y el uso de Internet en la toma de decisiones no se corresponde con el que los jóvenes hacen de la red. Como consecuencia, la brecha es profunda. El precariado es minoritario en partidos y sindicatos y las mayorías sociales que están en las calles apenas participan dentro de estos. Bueno, entonces, ¿en qué ha cambiado esta sociedad? Del fordismo a Bob Esponja. Aunque parezca lejano, hubo un tiempo, en la era industrial o fordista, donde nos definíamos como trabajadores de X empresa o militantes de X sindicato. La reestructuración capitalista desde finales de los 70 ha destruido ese panorama. Los empleados con estabilidad, sindicación y condiciones dignas van declinando. Serán sustituidos por una base periférica de la plantilla, parcial o totalmente desvinculada de la compañía y de estos trabajadores estables. Será la norma la falta de contacto entre trabajadores, la alta rotación, la externalización de contratos o la ausencia de sindicatos. Para muchos, no habrá lugar para relacionarse y organizarse colectivamente, por lo que la combatitividad en el trabajo descenderá. El neoliberalismo buscaba desintegrar al sindicalismo y en algunos sectores lo ha conseguido. El resultado puede ser muy radical y extremista en la calle, pero en el centro de trabajo eres muy dócil y no tienes que sindicarte porque crees que solo vas a estar una temporada. Hemos normalizado la precariedad y hasta los dibujos animados nos preparan para ella. Bob Esponja es un trabajador indefenso de una empresa de comida rápida que vive feliz en una precarización brutal. Gana menos de 20 centavos. No tiene estudios, no asciende, no disfruta de ningún derecho sindical y trabaja para un empresario, que es el señor Cangrejo, que es brutal y rácano. Una sociedad más líquida. Cambiamos de ciudad frecuentemente. Tenemos decenas de trabajos en nuestra vida. Nuestros amigos o pareja no son para siempre. La ropa dura menos de una temporada. Escuchar un mismo disco tres veces nos agota. El vacío líquido. Seguimos teniendo la necesidad de construir relaciones con otras personas, que ya no se harán en el trabajo, sino por medio de nuestro entorno cercano. Tendremos más interés por viajar, salir de fiesta, conocer gente, que nuestros ancestros. Y aparecen las redes sociales digitales, Facebook, Twitter, Twenty, etc. Sin esas relaciones, aunque sean temporales, no podemos vivir. En estas redes nos socializaremos e iremos construyendo una identidad colectiva informal. El crecimiento de las organizaciones en la sociedad postindustrial. Buscamos y necesitamos una identidad colectiva, pero esta se desgasta y tenemos que cambiarla. Participaremos en una acción política, por ejemplo, contra una línea de alta tensión que cruza nuestro municipio, pero si la condición previa es el hacerlo organizadamente, con o ingresar en un colectivo determinado, partido político, sindicato o asociación de vecinos, tendremos más reparos. Viejos, de repente, extraños, de repente. La fase post-15M ha sido percibida distinta por diferentes grupos de la población. Para unas personas jóvenes o recién llegadas a la política y los movimientos sociales, lo anterior recordaba a otra forma de pensar con la que no se sentían identificadas. Sonaba a antiguo, a estrategias del pasado o a mensajes de otro tiempo. Para otras, luchadoras históricas con años de batallas a las espaldas y también jóvenes socializados en la izquierda, el 15M y sus ramificaciones posteriores representaban una forma de actuar y pensar incomprensible, que genera sospechas y reactancias. ¿Pero es realmente posible volver sin más a los modelos clásicos de organización y esperar adhesiones masivas de la población? No lo parece. La influencia del 15M como clima o sentido común no se ve, pero existe, y lo hace hasta en sectores muy alejados a ese movimiento. Caminando hacia adelante. Creer que todo lo viejo no está adaptado para la situación actual o que todo lo nuevo lo hace perfectamente sería un error. Ambos enfoques son necesarios. Estamos en un cambio de ciclo, pero eso no significa que ya lo hayamos hecho o que sepamos cómo hacerlo. Es posible desarrollar movimientos masivos y populares. Es posible que la conciencia como clase social aumente colectivamente. Pero este proceso masivo no sucederá solo por los medios y formatos clásicos. Necesitamos lo colectivo, pero necesitamos una organización colectiva que refleje cómo somos hoy en día y en qué tipo de sociedad estamos. Será crucial reducir la distancia entre organizaciones y movimientos, adaptándose a la diversidad de una sociedad donde muchos segmentos sociales no están representados en las organizaciones actuales. Cada vez valoramos más la autonomía y la creatividad, y tenemos una alergia profunda al seguidismo acrítico. Preferimos unirnos a causas que a casas, estar en las acciones pero sin necesidad de ser militantes. Los liderazgos serán más colectivos, en red y horizontales, apoyados en un trabajo en red abierto a quien esté interesado en colaborar. La lealtad viene por los fines. La comunicación ha de alejarse de las líneas oficiales y debiera confluir con las redes de comunicación desarrolladas por los movimientos de protesta, lo que requiere frescura, creatividad, innovación y licencia abierta. En cuanto a las acciones, habrá que normalizar formas clásicas de lucha sindical y política entre los más jóvenes. Pero más allá, las y los más jóvenes tendrán que reapropiarse de acciones como las huelgas generales, aumentando su efectividad, sacándolas de las fábricas y dirigiéndolas a bloquear el consumo, las ciudades y el sector servicios. En definitiva, la izquierda política y sindical debería acercarse urgentemente a jóvenes y movimientos de protesta, innovando, renovando sus estructuras y entendiendo la diversidad actual de la sociedad, mientras los segundos no deberían menospreciar la importancia de la lucha en los ámbitos político y sindical. Hay que superar la etapa de ser viejos de repente y la de extraño de repente, emprendiendo medidas que reformulen los métodos de funcionamiento de las organizaciones. Seguir actuando como si nada hubiera cambiado en la sociedad sería un grave error. Ahí queda eso. Os invitamos a que leáis el texto completo que tiene Miga. Esto es una cuarta parte de todo lo que ha escrito Daniel Ripa. Os metéis, se llama ¿Por qué partidos y sindicatos no conectan con las personas jóvenes y precarias? En papel lo tenéis impreso en El Viejo Topo, creo que es la revista de febrero de este año, y si no, en Rebelión, ¿vale? Lo han publicado esta semana y en Facebook también lo tenéis por ahí rulando. Y después de escuchar a Karate, os vamos a dejar con una breve bossa nova de nuestro amigo Julio Donoso, artista con mayúsculas, que se atreve con poesías, rumbas, incluso con bossa novas de caballos que hablan gallego. Y bueno, os invitamos a la gente de Zaragoza o de Granada o de cualquier lugar del mundo que si veis a Julio Donoso por la calle, que no tardéis en compraros el libreto de poemas que siempre llevará con él o un CD con grabaciones entre manos. Y bueno, la canción que vamos a compartir es de su disco Gabinete de Carencias y Excesos, que lo editó más bien esta primavera del 2013 y está grabado en Yeste por Sergi Gruta, masterizado por Rubén Obón, y Julio se acompaña de los Betorringas, que son Beto, Abel y Paula. Os dejamos con Meu Cabaliño, una canción que nos encanta. ¡Qué grande eres, Julio! Por un mundo sin transgénicos ni venenos. Soberanía alimentaria. Acciones directas. Agroecología. Huertos comunitarios. Cesión de tierras. Ocupación rural. Pueblos vivos. Todo esto y mucho más en No hay huerta atrás. Cada dos domingos en La Enredadera de Radio Topo. Esta es tu tierra. Esta es mi tierra, desde Calahorra hasta Formentera. Un, dos, tres y... Escucha los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. Y conectamos con... Meu cabaliño falará galego. Meu cabaliño falará galego. So, para teme, para mem, oh, para nosa vida, para nosa vida. Ti, lance de mi, mi. Ti, lance de mi, mi. Eu, lance de ti. Eu lance de ti. Meu corazón será cataventos. E ti serás as forza do ar. E ti serás as forza do ar. As forza do ar, as forza do ar. Eu irei onde ti vas. eu irei onde ti vas, onde ti vas. Eu irei onde ti vas, eu irei onde ti vas. Sem moverme, bailando no ar, sem moverme, bailando, bailando, bailando no ar, sem moverme, bailando, bailando, bailando no ar. El hombre y la mujer cantaban. Hubo un tiempo en que trabajando, el hombre y la mujer cantaban. Pero vino progreso y se acabó lo que se daba. ¡Ojo, vista y acción, gorrión! Bueno, y vamos a abrir ya los micros a nuestras muchas invitadas que tenemos hoy en los estudios centrales de Radio Topo. Ya sabéis que La Enredadera estamos celebrando 13 años en las ondas, con un mes de junio de 2013 repleto de programas especiales. Comenzamos el pasado domingo con un especial sobre economía alternativa y solidaria. Yo le toco el turno a la agroecología y la soberanía alimentaria, otra lucha en la que estamos enredadas y que creemos que es importante para el cambio global que deseamos. Así que damos la bienvenida a las personas que tenemos hoy en los estudios de Radio Topo. Tenemos a David, buenas noches. Hola, buenas noches. Tenemos a Mónica, buenas noches. Buenas. Chema, buenas. Buenas. Tenemos a Julia. Hola. Olga. Hola. Mario. Buenas noches. Y aquí la Pati y el Nacho. Y de lo que se trata es de compartir un ratico de radio con estas personas. Igual viene también otro David, que está un poco pendiente de los cuidados de los niños. Será bienvenido también. Y bueno, estas personas están enredadas en diferentes proyectos de diversos ámbitos aragoneses: Sabores Próximos, La Huertaza, la Plataforma para la Recuperación de la Huerta Zaragozana, la Ecorred Aragón, de grupos de consumidores y productores ecológicos de Aragón, la Red de Semillas Aragonesa, el Movimiento por un Aragón sin Transgénicos y hacia la soberanía alimentaria. Pero es que además hoy nos apetecía mucho conectar con Yakarta, con Indonesia. Se está celebrando la sexta conferencia internacional de la Vía Campesina, que es el movimiento a nivel mundial que aglutina pues a unas 150 organizaciones, que junta pues a unos 240 millones de campesinos, que son los que se calcula que hay ahora mismo en todo el planeta Tierra. Y la verdad que hace un rato hemos tenido el placer de charlar con Cristina, de Plataforma Rural, con Unai Aranguren, de ENE, el Sindicato de Agricultores y Ganaderos de Euskal Herria, y con Blanca, que es la compañera aragonesa que estaba con ellos, periodista, apoyando la Vía Campesina. Así que si os parece, para empezar, vamos a escuchar esta entrevista que he grabado hace tres horicas más o menos aquí en Radio Topo, que ha estado muy interesante y yo creo que se escuchará bien. Y conectamos con Yakarta, Indonesia. Allí se está celebrando la sexta conferencia internacional de la Vía Campesina, donde cientos de campesinas y campesinos de todo el mundo, de los cinco continentes, se han dado cita ahí en ese lugar del 6 al 13 de junio de 2013 para, por una parte, celebrar los 20 años de este movimiento campesino internacional, la Vía Campesina, y también, como no, pues para reunir a las más o menos 150 organizaciones socias para debatir y definir el rumbo del movimiento. Tenemos al otro lado del teléfono a Blanca, de aquí de Aragón, a Cristina, como parte de la Plataforma Rural, y a Unai, del sindicato de la COAG de allí de Euskal Herria, de ENE. Y bueno, pues vamos a aprovechar esta conexión telefónica, ¿no?, a través de los continentes para compartir un ratico de radio con ellos. Aquí en Zaragoza son las 6 de la tarde, allí deben ser como las 11 de la noche, así que os agradezco mucho que a estas horas de la noche pues estéis ahí atentas, ¿no?, para informar. Buenas noches o buenas tardes. Así, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, para la gente que no conoce mucho la Vía Campesina, allí en Yakarta, en Indonesia, ¿qué tipo de gentes y de organizaciones os habéis enredado estos días? Pues la verdad que aquí hay un batiburrillo muy interesante. Hay gente de 9 regiones del mundo, que es gente de América, hay 4 regiones: América del Sur, Centroamérica, Caribe y Norteamérica. Estamos gente de Europa, estamos gente de África Sur y África Norte, estamos gente de Asia Este y Asia Sur. Entonces estamos un montón de gente de todo el mundo, unas 400, 500 personas, y la verdad que estaba muy interesante el tema. Bueno, hace poco charlábamos con Javi Sánchez y con Mari del SAT y de Guaga, respectivamente, al revés de como lo he dicho, que iban, vamos, habrán estado allí con vosotras también por Indonesia, de que una de las cosas que se iba a hacer era un balance, ¿no? Un balance de lo que se ha hecho en los últimos años. ¿Nos podéis comentar un poco, ya que se celebran los 20 años de la Vía Campesina, cómo se han valorado estos años de lucha campesina? Hombre, pues yo creo que ha sido muy interesante el tema del proceso, ¿no? De cómo hemos podido articular a nivel mundial una organización que es de las pocas que hay a nivel mundial y cómo está siendo un referente político en todo el mundo, ¿no? O sea, ya no es cada uno... Sí, lo que nos está costando un poco es un poco aterrizar ese debate, ¿no?, a las regiones, pero yo creo que a nivel mundial es una organización que tiene muy buen nombre y además está haciendo propuestas políticas, además del tema de las luchas, ¿no? Uh-huh. Y, Cris, ¿se te ocurre algo más? Hombre, yo creo que sí que se han conseguido muchísimas cosas a lo largo de todos estos 20 años de lucha campesina, ¿no? Con respecto a los derechos de los campesinos y de las campesinas, y últimamente pues además se incide muchísimo más en el tema de los avances en cuanto a la paridad de género, a la incorporación de jóvenes al medio rural, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, seguimos avanzando, nos queda mucho trabajo poder hacer, pero se han logrado, yo creo, muchísimas cosas. Precisamente habéis citado... uno de los tópicos del campo, ¿no? Que parece que no hay mujeres ni hay jóvenes, ¿no? Que den un poco el relevo y permitan que el mundo rural siga vivo. Sin embargo, la Vía Campesina está precisamente apostando, ¿no?, por estos sectores. ¿Nos podéis desarrollar un poquito más cómo lo valoráis, ¿no? Porque realmente el acceso al campo y las desigualdades de género todavía están a flor de piel, por así decirlo, ¿no? Sí, la verdad que así es. Lo que pasa es que aquí hemos venido todos a poner en común cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos ahora mismo para solucionar estos temas y entre todos pues ver cómo podemos salir a flote, ¿no? Y respetando siempre el nivel en el que nos encontramos cada región. Nos encontramos regiones muy diferentes a nivel cultural y entonces hay que respetar mucho los ciclos y los tiempos. Claro, porque a nivel estatal, o sea, la mayoría de los participantes son mujeres y jóvenes. Uh-huh. O sea, creo que es una cosa muy importante. O sea, que la representación a nivel estatal aquí en la Vía Campesina es de mujeres y de jóvenes. O sea, creo que es un cambio bastante importante para el campo, ¿no? Qué bueno. Una de las riquezas, digamos, ¿no?, de la Vía Campesina es que aglutina efectivamente a un montón de gente de todos los continentes con culturas diversas y también lenguas. Yo os quería preguntar, ¿cómo habéis hecho para organizar esto? ¿En qué actividades habéis participado? ¿Os entendéis las campesinas del mundo? La verdad que sí. Y si no, pues hacemos lo posible. No hay, la verdad que hay mucho entendimiento. Además, tenemos un super equipo de traductores, que es gente voluntaria y que nos facilita muchísimo el trabajo, ¿no? Uh-huh. Pero aún así, todas las participantes, la verdad que, aunque sea por símbolos, por señas, la comunicación se entiende perfectamente. Qué bueno. ¿Y vosotras? Sí, es un espacio que la comunicación es muy muy fácil, ¿no? Porque al final tampoco tienes tiempo para grandes debates, entonces así un poco en dos minutos pues compartes así con la gente, pues mientras señas, o tienes siempre un compañero que sabe el idioma, o bueno, y chapurreas un poquillo, pero yo creo que es muy interesante porque al final los problemas más o menos que tenemos los campesinos y las campesinas en el mundo son muy parecidos, y luego las soluciones que estamos planteando también son muy, o sea, es la soberanía alimentaria como propuesta política, entonces ahí coincidimos mucho en los debates. Venga, pues vamos a seguir por ahí, si os parece. Una, y Cristina, ¿nos podéis detallar un poquito más cuáles son un poco las líneas de acción, las propuestas que habéis consensuado estos días, ¿no?, en la sexta conferencia internacional, que para que la gente sepa, más o menos se organiza cada 4 años, ¿no?, desde hace ya 20 años y más o menos pues marca un poco la estrategia, ¿no?, al menos a medio plazo. ¿Nos podéis explicar en qué nos vamos a meter, en qué nos vamos a enredar en los próximos tiempos? Pues a nivel de las mujeres se ha hecho una pequeña evaluación de cómo nos encontramos actualmente en este momento, sobre todo en este momento en el que la crisis nos está golpeando a todas las regiones del mundo. Hemos visto cómo nos afecta a las mujeres, que somos una de las principales víctimas de estas crisis. Y lo que estamos trabajando todavía pues es ver soluciones, ver qué acciones se pueden realizar a lo largo de estos 4 años. En definitiva, hasta el final de la conferencia pues no se van a definir todas las líneas de acción, tanto de mujeres jóvenes como de la Vía Campesina en general. Entonces, bueno, a grandes rasgos, para que te hagas una idea, pues el problema común que se tiene en todos los lados, pues es el acceso a la tierra, a los recursos naturales. Es un tema que nos afecta totalmente a todos, ¿no? Y es un problema generalizado. Entonces, intentamos solucionar el tema cada uno en nuestra región en función, efectivamente, de la situación en la que se encuentra cada una de ellas, ¿no? Entonces, y respetando, como he dicho antes, pues muchísimo los ciclos y el estado en el que se encuentra cada uno. Habéis hablado también de transgénicos y de agrotóxicos y todas las malas prácticas agrícolas y de alimentación de las malas multinacionales. Se ha hablado de un concepto que engloba a todo esto, ¿no? Que es el concepto de soberanía alimentaria, en el que puedes meter el acceso a la tierra, el problema de las semillas, el problema del agua, todo lo que afecta a nuestros sistemas de producción, recordando que la vía campesina lo que defiende es el pequeño campesinado, la agricultura a pequeña escala, ¿no? Entonces, se tratan efectivamente pues todos los temas que tienen que ver con la soberanía alimentaria. Pero ahora mismo estábamos debatiendo un texto, ¿no?, de propuestas de acción para los próximos años, y estábamos viendo, o sea, que había un debate bastante interesante sobre qué acciones poner primero, o sea, darle más importancia que otras. Entonces estábamos debatiendo si esa lucha contra las transnacionales que están implantando los transgénicos, o apostar primero, en primer punto, por la soberanía alimentaria. Entonces el debate es bastante interesante porque hay diferentes regiones que están dando prioridad a una cosa y otra, ¿no? Pero al final estamos llegando a un acuerdo que al final dentro de la soberanía alimentaria se engloban todas esas luchas, ¿no? Qué bueno, como nos comentaba Cristina, aún quedan 4 días de Conferencia Internacional de la Vía Campesina en Yakarta, en Indonesia, y será entonces pues cuando se verá más claro, ¿no?, pues cuál es un poco el consenso, los acuerdos, los ejes de trabajo para los próximos 4 años. Yo, además de las reuniones, os quería preguntar, tanto Cristina, Unai o Blanca, si quiere responder a nivel personal, cómo está siendo la experiencia, ¿no? Porque a mí me parece alucinante estar ahora mismo charlando con vosotras, ¿no?, a través de las tecnologías, de la información, ¿no?, y poder emitirlo dentro de un rato aquí en una radio libre en Zaragoza. Pero es que además me imagino que, aparte de reuniones, de debates y tal, la experiencia estará siendo muy intensa para vosotras, ¿no? Pues la verdad que sí, yo es la primera asamblea internacional a la que asisto y es impresionante. Yo no sé si se pueden encontrar las palabras para describirlo, ¿no? Es un encuentro de un montón de culturas, de colores, de lenguas, de todo, muchísimas experiencias que se están compartiendo. Mucho trabajo, sí que es verdad, casi no hay tiempo ni para comer o te tienes que reunir en mitad de una comida, pero yo creo que merece la pena. Son 10 días y creo que tenemos que aprovecharlo al máximo. Yo, por ponerte un ejemplo, hoy a la mañana era la asamblea de jóvenes, ha acabado a las 12 mediante una especie de marcha a un espacio agroecológico, hemos comido rapidísimamente, ha empezado, digamos, la ceremonia oficial. Después de la ceremonia final hemos tenido una reunión de interna, luego hemos tenido otra, luego hemos tenido una reunión con, digamos, con Palestina, Egipto y Marruecos, hemos tenido luego una reunión de Europa, al final hemos tenido otra reunión para organizar el día de mañana. Entonces, estamos aquí con una sudada, en pantalón, corto y chancleta, pero no tenemos ganas de irnos a la ducha ya, pero muy, muy interesante. La verdad que es una... Yo ya, bueno, es la tercera vez que vengo ya a un encuentro de este tipo, y la verdad que, a pesar de que hace muchísimo calor, o sea, el encuentro está yendo muy, muy bien, o sea, con muy pocas tensiones y va muy, muy bien, la verdad. Oye, pues... Sí, dale. De comunicación, estamos aquí un grupo pues de más de 10 personas de todos los continentes, tenemos compañeros de Francia, de Estados Unidos, de Mozambique, de la India, de Ecuador, y la verdad que para ser gentes que no nos conocíamos antes de nada y todo, está funcionando la cosa súper bien, súper bien. Jolín, es muy enriquecedor. Me alegro muchísimo. Claro, pues si os parece, para rematar, dentro de un ratico vamos a estar charlando aquí en Radio Topo con algunas experiencias, en este caso aragonesas, pero sin duda serán similares a otros territorios, pues de tiendas de proximidad, campesinos agroecológicos jóvenes que comienzan, redes de consumidores y productores, la red de semillas, plataformas para recuperar las huertas en las ciudades, la lucha contra los transgénicos. Yo simplemente, como los vamos a tener aquí en la emisora de aquí a un ratico, si les queréis mandar un mensaje, un saludo, ¿no?, para unir un poco, ¿no?, lo que es la lucha global, ¿no?, ese pensar global con el actuar local, ¿no?, cada una en su lugar. Pues yo creo que es muy, muy importante el trabajo que está haciendo esa, y no lo decimos por decir, porque al final estamos viendo que estamos recogiendo esos frutos, ¿no? O sea, hace unos años, por ejemplo, sería impensable pensar que la gente de la ciudad se quería ir al campo. O sea, y sería impensable que verdaderamente estemos trabajando, o sea, la agroecología de la manera que la estamos trabajando, y estamos construyendo una propuesta política diferente a la que hay ahora. O sea, entonces parece que así, que montando un grupo de consumo y yéndote al campo, parece que estás haciendo, bueno, pues eso no, pero no, verdaderamente estamos haciendo mucho más que eso. Estamos transformando el sistema y estamos haciendo que hay más de 240 millones de campesinos en el mundo que estamos haciendo lo mismo, ¿no? Que es una agricultura campesina ligada a la tierra y sobre todo dirigida a mercados locales. Entonces, que la gente, o sea, que note y que se sienta que está haciendo una pequeña o gran revolución con su huerta y con su alianza con el medio urbano, ¿no? Oye, entiendo que las palabras de Unai son las de todas, ¿no? Sí, bueno, yo desde aquí sí que les animaría a toda esa gente con la que te vas a juntar dentro un poquito, porque aunque parezcan pequeñas luchas, son pequeños granos de arena, que entre los granitos de arena y los que se están juntando hoy aquí y en el resto del planeta, pues se consigue muchísimas cosas. Y bueno, ya que estamos, pues despedirnos con una felicitación para vosotros, para el programa, que nos han dicho que estáis de aniversario. Se ha pasado una notita, felicidades. Jolín, qué atentas, madre mía. Oye, pues Cristina, de Plataforma Rural UNAI, de ENE, del Sindicato de Agricultores y Ganaderos, ¿no?, de allí de Euskal Herria, y a Blanca Aragonesa, que está en este caso pues en la red, ¿no?, de periodistas y medios de comunicación, pues para dar a conocer, ¿no?, y para visibilizar lo que está aconteciendo en esta sexta conferencia internacional de la vía campesina en Yakarta, en Indonesia. Nada, que sea una feliz estancia, ¿no?, los días que os quedan, y feliz vuelta a casa también. Nos veremos pronto. Pues te despedimos en indonesio, que se dice, creo que Taramakasi o algo así, que es lo único que hemos aprendido. Trimakasi. ¿Cómo? A ver, ¿cómo es eso? Trimakasi es gracias. Sí, pues venga, muchas Trimakasi para vosotros. Muchas Trimakasi, un abrazo, agur. Un abrazo. Para protestar, luchar y empezar a bailar. El reggae a Mufit para pom pom. Mi hermano te lo canta. Venga, pues vamos a seguir aquí charlando con nuestras invitadas sobre agroecología y soberanía alimentaria. Que no se nos olvide que en la segunda parte del programa tendremos también a Víctor de Cinentiendo, que ya está por aquí, en Sexualidades Feministas sin Lourdes, que hoy no puede venir, que está fastidiada de las muelas. Le mandamos un fuerte beso desde aquí. Tendremos a Jesús Sampériz en la Ribagorza para presentaros la convención de 3 de Aragón el próximo fin de semana en Zaragoza. También vendrá el cantante Paco Cuenca, que hace un tributo a Jack Brel en la próxima semana en el Teatro de la Estación de Zaragoza. Y al otro lado del teléfono también tendremos a Carlos Vibrián, presidente de APUDEPA, la Asociación de Defensa del Patrimonio en Aragón, que también presentan unas interesantísimas jornadas para el siguiente fin de semana. Venga, y vamos a aprovechar a la gente que tenemos aquí en los estudios centrales de Radio Topo. Abrimos los micros a David, a Mónica, Chema, Julia, Olga y Mario, que como os decíamos, pues son parte de diferentes iniciativas que, bueno, pues para que la gente sepa de qué estamos hablando, os voy a dar paso, os voy a pedir que nos presentéis, cada una de vosotras, el proyecto en el que estáis. Sabemos que somos gente muy promiscua y hay algunas que podemos decir que estamos en 3, 4 o 5 de estas iniciativas, pero bueno, cada uno pues lo que os apetezca presentar en primer lugar. Bueno, pues en Sabores Próximos nos dedicamos sobre todo a producir hortaliza en Movera, que es un barrio rural de Zaragoza. E seguimos los principios de la agroecología, que consistiría en producir de forma como es la agricultura ecológica, sin utilizar venenos ni agrotóxicos que nos envenenen luego al tomarlos, hacer una venta lo más local posible, es decir, producimos la huerta zaragozana para vender en Zaragoza y sus alrededores. Que sé, si nos llaman de Madrid, como nos ha pasado, de oye, pues igual estaría intentar que nos vendieras allí. En un principio no lo vamos a hacer porque no creemos en ese modelo, creemos en un modelo que sea de consumo local, donde no dependamos de los combustibles. Se intenta hacer una venta directa, generalmente al consumidor, mediante cajas, que son, bueno, un variado de frutas y verduras que ponemos en unas cajas y podemos hacer repartos o a domicilio o a puntos verdes o lo que vemos que mejor funciona y que tiene que ir a más, que son los grupos de consumo. Y para conseguir esta venta local, lo que hay que hacer es consumir productos de temporada. Entonces también vas intentando que la gente vaya cambiando el chip y vea viendo lo que se consume en cada temporada y aproveche esos alimentos. Y bueno, todo esto también sin teniendo en cuenta un poco las condiciones laborales, que ahora pues somos los que estamos intentar tener un sueldo digno y con todos los que interaccionamos, lo mismo que trabajando con las iniciativas que veamos que tienen buenas condiciones laborales. Este es Mario, de Sabores Próximos, que además de vender directamente al consumidor, vende, es parte de una tienda de proximidad que ha nacido recientemente en Zaragoza, hace pocos meses, que se llama La Huertaza. Y por eso, pues igual, Chema, ¿no?, nos podías presentar qué es La Huertaza. Sí, pues bueno, La Huertaza es una iniciativa que ha salido de Biodiversidad Cultivada de Aragón. Es una empresa que nos hemos juntado consumidores y agricultores, concienciados así con el modelo de la agroecología. Y la iniciativa esta surge para normalizar el consumo de los productos ecológicos. Como ha dicho Mario, o sea, hay una forma de consumir que es a través de cestas o puntos verdes, pero creemos que eso llega a una parte de la población, pero hay otra parte que normalizar la comercialización, pues eso, que estén en las tiendas del barrio y que no haya que matarse la cabeza para conseguir productos ecológicos. O sea, que ¿y la Huertaza? Gente paseando pueda encontrarse en las tiendas con productos ecológicos. ¿La Huertaza dónde está, Chema? Pues La Huertaza está la dirección es en Valle de Zuriza, pero se entra por una calle de atrás, que es Plaza de Jardines de Aguilar del Ebro. Está eso, detrás del centro cívico de la Estación del Norte. Uh-huh. Ahí por la zona, si preguntáis, enseguida. Vale, en el barrio del Raval de Zaragoza. Ha mencionado Mario y también Chema la voluntad de intentar crear una relación directa entre quien produce el alimento y quien lo va a consumir. Bueno, eso, la tienda tiene como objetivos comprar directamente a los agricultores, pasando a los distribuidores, que digamos que son los que podrían actuar de peor manera. Intentamos poner una doble moral en la tienda y además comprar a agricultores que trabajan de una cierta manera o que son de una cierta manera. Vale, o sea, tenemos el modelo de venta directa al consumidor, digamos, puntos verdes, cajas, tenemos la tienda de proximidad y tenemos también en Aragón un espacio de confluencia entre grupos de consumo y productores ecológicos, que es la Ecorred Aragón. Cuéntanos, David. Sí, la Ecorred Aragón es un espacio, bueno, es una red de grupos de consumo y de productores de productos ecológicos en Aragón. Ahora mismo estamos de grupos de consumo, pues unos 20 en todo Aragón. Hay gente de Huesca, de Teruel y de Zaragoza, y aproximadamente pues estaremos como unas 500 familias consumiendo productos ecológicos, ¿no? Y de productores que estén en la Ecorred hay unos 50. Entonces lo que hacemos pues es eso, es intentar poner en común la gente en los grupos de consumo, pues que habitualmente consumen muchas cosas en ecológico, pues ponerlos en contacto con los productores, ¿no? Y la red es un poco la excusa para juntarnos y para conocernos y para fomentar esta relación. Ha habido un tema que ha mencionado Mario, que es intentar consumir de temporada, ¿no? Y para consumir de temporada, pues hay que comprender un poco qué espacio, ¿no?, natural tenemos, ¿no? Y hay que saber un poco qué semillas queremos plantar, ¿no?, que son al final las que nos van a dar los frutos, ¿no? Es un poco la labor que está intentando, en la que se está centrando, ¿no?, la red de semillas en Aragón, que forma parte, Mónica, de una red a nivel estatal, ¿no?, para recuperar las plantas autóctonas, ¿no?, digamos. Sí, la Red de Semillas de Aragón, junto con otros grupos de semillas, está dentro de la Red Estatal de Semillas, que se llama Resembrando y Cambiando, y bueno, está formada por grupos locales repartidos por todo Aragón, y el objetivo principal es fomentar la biodiversidad y que esta al final no se pierda. Entonces, el trabajo que seguimos haciendo es recuperar las variedades locales unidas siempre al conocimiento tradicional. Y bueno, lo que solemos hacer es diferentes encuentros por todo Aragón, y la cosa es ir repicando estos movimientos que nacen en diferentes puntos de Aragón, pues por las zonas donde igual hay más dificultad de movimiento, y bueno, eso con el objetivo de que esas variedades no se pierdan. Estamos hablando de intentar consumir cercano, consumir de temporada, intentar consumir de plantas locales, ¿no?, que son las que mejor se adaptan al clima, al agua, a las condiciones del suelo y tal, y para eso hace falta que haya huerta cerca de los consumidores, ¿no? Aquí estamos en Zaragoza, esto es Radio Topo, de donde estamos emitiendo con Paco Iturbe, el paseante. Muchas veces hablamos que esta es una tierra fértil, una tierra de tres ríos, el Ebro, el Gállego y el Huerva, y sin embargo se ha perdido pues gran parte de la producción agrícola. Para eso, para intentar revertir esa situación, ha nacido la plataforma para la recuperación de la huerta zaragozana. Y Olga, Julia, ¿nos podéis contar un poquito qué es la plataforma para la recuperación de la huerta de Zaragoza? Bueno, pues la plataforma surge precisamente para recuperar esa huerta zaragozana que nunca se debía haber perdido, porque Zaragoza siempre vivió de su huerta gracias a esa tierra fértil que proporcionan esos tres ríos y a la red de acequias que desde los romanos teníamos en la ciudad. Y es también, pues bueno, una respuesta al sistema agroalimentario mundial en el que nos encontramos, que, bueno, con las multinacionales apoyadas por los gobiernos y parlamentos, pues han hecho posible que no tengamos ya, hayamos perdido nuestra soberanía alimentaria, es decir, la capacidad de producir y de consumir. Entonces, bueno, pues esto es lo que pretendemos, que la huerta de Zaragoza pueda volver a producir, a generar puestos de trabajo, que produzcan alimentos ecológicos y de proximidad que puedan abastecer a la ciudad de Zaragoza. Y si os parece, me voy a presentar yo en dos frases lo que es el movimiento por un Aragón sin transgénicos y hacia la soberanía alimentaria, que aglutina a iniciativas de este tipo, que no son las únicas. Está, por ejemplo, la tienda La Natural, que es otra tienda pues también con criterios similares. Hay otros proyectos, ahora me está viniendo pues Del Campo a Casa, Félix Bolea, en fin, un montón de gente que podemos ver en el Mercado Agroecológico de Zaragoza, que es otra iniciativa. Los productores ecológicos de Aragón certificados en el Comité Aragonés, los que no están certificados pero también son de confianza y de cercanía. La gente que está trabajando en el ámbito educativo y de la restauración colectiva para que se introduzcan alimentos cercanos y ecológicos en comedores y en restauración colectiva. La gente que da charlas en cooperativas agrarias para intentar que haya una transición de la agricultura convencional, de agrotóxicos, hacia otras prácticas pues más saludables con las personas y el entorno. Está la experiencia, por ejemplo, pionera, ¿no?, en Binéfar, ¿no?, la gente de la cooperativa Joaquín Costa de allí, que ha recuperado el maíz autóctono para consumo humano y no solamente para alimentar animales, que luego pues eso crean una cadena pues totalmente inhumana, ¿no?, de alimentarnos pues de animales sometidos cuando podíamos alimentarnos de verduras y legumbres de la huerta, ¿no?, y no gastar tanta tierra en alimentar a esos animales. Tenemos también otras iniciativas de redes globales, como puede ser la Plataforma Rural, que representaba antes Cristina, o la Vía Campesina, y en definitiva pues todo eso se está reuniendo en este movimiento Aragón sin transgénicos, pues con vocación de acción política por un lado y con vocación educativa también, ¿no?, de intentar llegar a la gente de Zaragoza y de Aragón pues para que al final el consumidor se conciencie, ¿no?, y pida productos locales, pida tiendas de proximidad, pida plantas autóctonas, se organicen grupos de consumo y pida que las huertas estén cada día más cerca de sus casas. Si os parece, vamos a volver a hacer una ronda. Me gustaría que detallarais un poquito más vuestros proyectos, ¿vale? Para que la gente que nos escucha ya tiene un poco lo que es la filosofía de cada organización, pero ahora vamos a ir un poquito más al detalle, ¿no? Explicar un poco a alguien que se quiere acercar, por ejemplo, a Sabores Próximos, Mario, que ¿cuál es la manera de funcionar con Sabores Próximos? Bueno, pues en general funcionamos a través de la página web porque vimos que era el método más cómodo. Entonces allí, entre otras cosas, tenemos un catálogo que vamos actualizando cada semana los viernes a primera hora de la mañana, donde pues la gente puede ver todo lo que tenemos y directamente allí, haciendo 4 clics, nos pueden hacer un pedido y ya decirnos pues que lo mandemos a casa o a puntos verdes, etcétera. Vale, o sea, Sabores Próximos cultiva y de lo que cultiva cada semana ofrece lo que hay de temporada y la gente elige lo que quiere, ¿no? Eso es, y ofrecemos cosas que cultivamos nosotros y también pues fruta, como no tenemos, la compramos a otra gente. Ahora estamos, por ejemplo, acabando ya con la época de las naranjas y seguimos metiendo naranjas, o con verdura que de momento no sale mal, como pueden ser las patatas, o diferentes, o cuando no tenemos cositas, pues vamos comprando de otros, intentando que siempre que sea directamente el agricultor y lo más cercano posible. Y has mencionado antes, Mario, en tu intervención anterior, un tema que me ha parecido importante, ¿no?, que es el uso de la energía, ¿no?, intentar reducir los consumos, sobre todo de energía fósil, ¿no? En ese sentido, en Sabores Próximos sí que estáis fomentando, digamos, aparte de distancias cortas, ¿no?, la mejor energía es la que no se consume, ¿no?, pero además intentar medios de transporte lo menos contaminantes posibles, ¿no? Sí, por ejemplo, para los repartos a domicilio, los de las tardes los suele hacer Borreja Piñón, que es una asociación que se está dedicando a distribuir por diferentes cositas como son este tipo de alimentos en bicicleta, que la verdad es que para la ciudad viene muy bien para este tipo de cosas. Y luego poco a poco lo que son transportes nuestros de casa al huerto y demás, también estamos intentando quitarnos más del coche o la furgoneta y coger las bicis para ir a trabajar. Muy bien, Chema, la huertaza la tenemos en el barrio del Raval de Zaragoza, es una experiencia bastante pionera. Antes se menciona La Natural, pero sí que es verdad que la huertaza como concepto de asociación, ¿no?, de gente preocupada por este tema y sobre todo agricultores que están dentro del proyecto, pues es bastante especial, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo funciona la huertaza? ¿Qué horarios tiene? Pues bueno, por primera parte, la parte está de los agricultores. O sea, dentro de la empresa hay un par de empresas de agricultores. Una de Sabores Próximos, que está aquí, bueno, Mario y compañía. Y luego también están Ecoguaral, que están en Perdiguera. Pero aparte también colaboramos con otros agricultores, pues desde Tarazona, Huesca, Vierge, bueno, etcétera. Eso, intentamos trabajar, que los agricultores trabajen con variedades locales a través de ensayos, bueno, y siempre pinchando, pues para que nos hagan variedades locales, que nos hagan cosas raras, que es lo que nos gusta a nosotros. Y además la huertaza, habéis creado incluso un logotipo, ¿no?, que identifica un poco lo que son los principios deseados de la tienda, ¿no? Cuéntanos, ¿cuáles son esos criterios? Sí, bueno, pues hay unas pizarricas ahí en la tienda que, bueno, que aparte de decir el precio, el producto y de dónde viene, también cabe la posibilidad de que aparezca una muñequita que se llama Violeta y su maceta. El nombre no lo he elegido yo. Y bueno, entonces identifica que es de un producto lo más cercano posible, o sea, que está comprado lo más cercano posible. Por ejemplo, las naranjas, como aquí no hay, hay en Valencia, pero están comprados directamente al agricultor. Uh-huh. Intentamos que se trabaje con variedades locales, como he dicho antes, que se recolecte en su punto óptimo. Y nada, y bueno, y luego otra cosa que creemos que hacemos bien es que el precio con el agricultor no lo discutimos mucho, a no ser que sea una barbaridad. Eso, el precio lo marca el agricultor y nosotros pues ponemos el margen que corresponde para que la tienda salga adelante. Eso es un tema bastante importante que ya lo habéis apuntado algunas, ¿no? Es la relación directa, ¿no? Hay veces que personas, ¿no?, que cuestionan el tema de eliminar intermediarios porque creen que va unido a eliminar puestos de trabajo. Nada que ver con eso. Se trata de crear puestos de trabajo dignos, es decir, tener una renta digna. Es decir, que el que trabaja la tierra tenga un sueldo digno, como ha mencionado Mario, que es lo deseado en la plataforma La Huerta Zaragozana y en cualquier proyecto de agroecología. No solamente sostenibilidad con el medio ambiente, sino también sostenibilidad de las personas, de los seres humanos que somos parte del medio ambiente también, ¿no? Eso es un tema bastante, bastante importante, ¿no? Todos sabemos que los intermediarios pues suelen encarecer el producto sin que hagan ningún trabajo específico, ¿no?, más allá de lucrarse, ¿no? Eso, con este tema, el tema de la fruta es muy problemático porque desde febrero, por ejemplo, no tenemos manzanas ni peras de Aragón y ya se acabaron las de España y hemos tenido que traer de Italia, más con nuestro pesar. Y por último se están trayendo de Argentina porque la gente lo está reclamando, la tienda tiene que sobrevivir, pero nosotros nos planteamos seriamente ese dilema. O sea que, o sea, por una parte hay un problema de abastecimiento de fruta ecológica en Aragón, en España, y por otra parte, pues eso, el consumidor no está lo suficientemente educado como para no reclamar estos productos. Sí, quería hablar sobre esto. Por ejemplo, en Sabores Próximos igual sí que podemos ser más radicales con el tema de vender productos de temporada y locales, porque bueno, por el modelo de negocio necesitas hacer menos volumen de ventas y vas a una gente que igual se está concienciando más, pero una tienda que lo bueno es que estamos siendo una tienda de barrio donde está comprando, aparte de mucha gente de Zaragoza, también del barrio, gente que lo del ecológico le sonaba chino, lo del producto local también no sabía de qué era. Poco a poco va viendo que eso es posible, que lo puede comprar con normalidad sin hacer nada especial, y es una forma también de concienciar a la gente. Y por supuesto, para una tienda que tiene muchísimos gastos, para que sobreviva tiene que tener más o menos de todos los productos. Ahí hemos sacado un tema transversal que es el de la concienciación, ¿no?, el de la educación hacia un consumo responsable, que es fundamental, ¿no?, para que valoremos, ¿no?, que es importante esto, que no es nada snob ni nada de vanguardia, sino que es una necesidad, ¿no?, de prácticamente cada vez más gente, ¿no?, más gente de la población que quiere alimentarse bien y que quiere que con su alimentación no se perjudique el planeta, ¿no?, sino que también se preserve el ecosistema, los paisajes y la fertilidad de la tierra. Estamos hablando, como ya habéis visto, diferentes modelos de consumo, ¿no? Estaría por una parte pues lo que serían los puntos verdes, las cajas, la venta en una tienda de barrio, pero desde hace más o menos una década, en algún caso de alguna cooperativa incluso más, en Aragón, se empezaron a crear grupos de consumo. David, todavía esto de los grupos de consumo no es masivo. Has dicho que hay unas 500 familias en Aragón organizadas de esta manera. Por si hay alguien que nos escucha que no tiene ni idea de qué va, cuéntanos un poco cómo funciona un grupo o una cooperativa de consumo. Bueno, pues a lo mejor cada grupo de consumo es un poco diferente, ¿no? Pero básicamente es un grupo de personas, un grupo de familias que se organizan para comprar cosas en común, y normalmente suele ser comprar directamente a los productores, a los agricultores, sin pasar por otros intermediarios, ¿no? Y es una manera pues de organizarse entre diferentes familias y sacar el beneficio de la colaboración, ¿no? Del poder juntarse y organizarse para consumir estos productos ecológicos y por supuesto pues conseguirlos más baratos, claro. Ahí hay una cualidad, ¿no? Yo creo que es importante también destacarla, que cuando hablamos de agroecología y de soberanía alimentaria no hablamos solamente cultivar, consumir, alimentarnos, estamos hablando también de relaciones humanas, ¿no? De crear otro modelo también de sociedad, ¿no? En el grupo de consumo eso se está viendo, ¿no? Esa confianza que hay que crear, ese apoyo mutuo, esas asambleas a las que conviene ir y participar, ¿no? Claro, claro, es un poco la fundamentación es la colaboración, ¿no? Yo participo de un grupo de consumo que está en Peñaflor, que se llama Ecoflor. Empezamos 4 familias consumiendo pan y ahora mismo estamos unas 30 familias consumiendo de todo tipo de productos, ¿no? Hasta pues de limpieza o incluso en ocasiones de ropa, ¿no? O de telas. Uh-huh. O sea, con lo cual estamos llegando a consumir casi todo de las cosas que necesitamos sin tener que pasar por intermediarios o ir a centros comerciales o otros tipos de consumo, ¿no? Con lo cual es otro modelo diferente de consumir. Entonces, pues eso, ahí está, no solo nosotros, sino que en la Ecored lo que hicimos fue juntarnos con otros grupos. Surgió la iniciativa hace 3 años en Peñaflor, hicimos unas jornadas que se llamaban Consumo Cuidado. Y además de pues una charla para hablar de los transgénicos allí en el mundo rural y así, pues una de las cosas que fue juntarnos con diferentes grupos de consumo y ver qué cosas podíamos poner en común, ¿no? Y de ahí pues surgió el primer encuentro y al año siguiente pues se consolidó la cosa en Nuez de Ebro con el grupo de Nuez y allí ya pues bueno, pues fue un derroche. Partimos la pana, sí, y petamos las estadísticas. Un derroche total, ¿no? De recursos. De consumo de gente. De consumo de energía humana. Y bueno, ya está como que se afianzó, ¿no? El grupo de Corred Aragón. Desde el primer encuentro decidimos hacer un blog común en el cual pues la gente se pudiera informar de qué grupos de consumo había en Aragón, de qué productores había, ¿no? Y fue un poco el arranque como espacio de encuentro que era un poco pues virtual, ¿no? No hicimos mucho más. En el segundo encuentro, el de Conuez, sí que pues se pensaron pues líneas de trabajo que queríamos hacer. Una de ellas era trabajar por la certificación participativa, que esto pues es un poco, cuando nosotros compramos un producto ecológico, pues hay un certificado oficial que nos garantiza que el producto es ecológico, ¿no? Que ahora mismo pues aquí en Aragón lo hace el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica. A nivel estatal hay otros comités. Y nosotros desde la Ecored, pues una cosa que está propiciando es que los propios grupos de consumo, a través de la confianza, ¿no? Y de la participación, pues digamos que sean ellos los que certifiquen que ese productor es ecológico, ¿no? Y hay muchos productores que son ecológicos dentro de la Ecored sin necesidad de estar certificados oficialmente, por así decirlo. Eso es, esto es importante ahora en con la mercadotecnia que hay, ¿no? Y toda la incitación al consumismo, hay mucha cosa bio, natural, incluso ecológica, que es falsamente ecológica, y para que la gente de Aragón sepa, pues el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, pues como institución, tiene un logotipo, que ya lo veis, pues que es como un simbolito así de tierra, con un sol y unas franjas así de aradas, ¿no? Labradas, que es la que identifica pues cada comunidad autónoma, ¿no? En este caso se rige pues a nivel de comunidad autónoma, y a nivel europeo es una hoja, ¿verdad? Una hoja verde, sí, que lleva un código europeo, y por ejemplo en la huertaza, pues todos los productos van con esa certificación de confianza, es decir, que no se están utilizando ni productos transgénicos, ni glifosato o run que dicen en el campo, o sea, productos venenos, vamos, tóxicos directamente, y bueno, pues te permite saber pues que lo que te estás comiendo realmente pues igual no te va a afectar pues si tienes algún problema de salud, de alergias o que directamente no te quieres contaminar, ¿no? En ese sentido me sale el tema de los transgénicos, ¿no? Que también ha salido de forma transversal también en la conversación con la Vía Campesina. Aquí en Aragón no podemos olvidar, si hablamos de soberanía alimentaria, que somos uno de los territorios del planeta y de Europa pues prácticamente el que más superficie cultivada tiene de organismos genéticamente modificados, que eso está afectando sobre todo a la biodiversidad, ¿no? A nuestra capacidad de decidir qué alimentos queremos tomar, ¿no? En ese sentido, Mónica, si te parece, yo creo que sería interesante saber cuál es un poco la actividad, los objetivos de las redes semillas en contraposición con los transgénicos, ¿no? Tampoco queremos profundizar mucho más, ya hablamos en abril, en la semana de lucha aquí en La Enredadera, pero quizás entendiendo lo que pretende la red de semillas recuperando la biodiversidad agrícola, entenderemos por qué nos oponemos a los transgénicos. Pues sí, como has dicho, los transgénicos, bueno, pues lo que hacen un poco es disminuir la biodiversidad porque hay problemas de contaminación entre variedades e incluso con la fauna y la flora silvestre y autóctona. Entonces, nosotros como solución o alternativa a los transgénicos, lo que hacemos es recuperar las variedades locales. Entonces, a través de prospecciones o intercambios de semillas y diferentes encuentros, lo que hacemos es ir consiguiendo semillas de variedades y multiplicarlas y difundirlas a través de la gente para que se sigan cultivando. Entonces, con esas variedades también lo que intentamos hacer es pequeñas investigaciones y caracterizaciones para saber qué variedades son. Y luego, con los encuentros y las jornadas que vamos haciendo por diferentes zonas de Aragón, pues lo que intentamos es difundir que la importancia de las variedades locales, sensibilizar un poco a la población, porque lo que está acostumbrada es llegar a grandes superficies y encontrarse las mismas variedades sin conocer pues toda la diversidad que podemos encontrar y lo que se consumía antes. Bueno, lo que también se hace es hacer pequeñas formaciones a través de catas, degustaciones, pequeños cursos de selección y extracción de semillas para que todos los que tengamos huertas pues podamos seguir haciéndolo. Y repartimos plantero de variedades locales para eso, para ayudar un poco a que la gente no vaya al vivero y compre sus planteros y ya está, y se olviden. Uh-huh. Un poco pues ayudando a que esto siga. O sea, podríamos decir que en los últimos años, ¿no?, después de la revolución verde, ¿no?, que trajo la maquinización y todos los pesticidas, fertilizantes y tal al campo, se perdieron variedades, ¿no? Paulatinamente se han ido perdiendo variedades, ¿no? Y hemos llegado al punto de que si esta generación de campesinos del Estado español o de la Península Ibérica falleciera, estaríamos perdiendo posiblemente en trasteros, en garajes, en casetas de campo, un montón de semillas que quizás perderíamos, ¿no? Yo creo que la red de semillas, lo que planteáis es revertir, ¿no?, esta tendencia, ¿no? Sí, es un poquito complicado porque eso, hay que acercarse mucho al medio rural, el ir pues y conociendo a las personas ya mayores, de los pocos que quedan guardando sus semillas, que se hace su plantero. Y luego, si son semillas muy antiguas, pues a ver qué viabilidad tiene de germinación. Y bueno, es un poco complicado, pero vamos, la cosa es ir extendiéndonos y recuperándolas. Y vamos al punto del campo, ¿no? Realmente el sector primario, ¿no?, lo que es la agricultura, pues ha perdido muchos empleos, ¿no?, ha perdido mucha producción, a pesar de que, pues claro, la Península Ibérica pues todavía es un terreno fértil, ¿no?, donde la agricultura pues históricamente ha sido un motor importante, ¿no?, de desarrollo y a nivel social de vertebración del mundo rural. Sin embargo, hemos llegado al punto de que en Zaragoza hemos perdido prácticamente el campesinado, ¿no?, y el campesinado de huerta, cuando tenemos pues prácticamente 1 millón de personas viviendo en lo que sería la provincia de Zaragoza. En ese sentido, ¿cómo se está planteando desde la plataforma la recuperación de la huerta de esta ciudad? Bueno, pues como dices, desde los años 80, que había unos 600 hortelanos alrededor de la huerta de Zaragoza, pues ahora apenas existen 20 hortelanos, ¿no? De 600 a 20. Sí. En 30 años, impresionante. Y claro, pues todo por diferentes causas que hemos ido comentando. Entonces, ahora desde la plataforma, que la constituimos diferentes colectivos de la ciudad y personas a nivel individual, pues queremos trabajar conjuntamente por un objetivo, que es el de recuperar una huerta de proximidad alrededor de Zaragoza. Una huerta pues ecológica y que genere puestos de trabajo dignos, como hemos comentado, que se comercialice a través de circuitos cortos. Y para ello, pues bueno, pues algunos de los pasos que hemos ido dando es un poco el sensibilizar a la ciudadanía, ¿no? Mm. Que Zaragoza tenía un terreno fértil que aún lo sigue teniendo y que hay que poner en marcha proyectos que faciliten esto. Entonces hemos hecho algunas actividades de sensibilización, como el acto del 16 de febrero de un decálogo de las 10 razones por qué recuperar la huerta zaragozana en la Plaza del Pilar, donde se hizo una pequeña teatralización de la historia de la huerta y se expusieron los motivos, esas 10 razones, que hay muchas más, pero creemos que recopila bastante bien. Y luego hemos participado en la Semana de Lucha y Campesina, ¿no?, que también promueve Aragón sin transgénicos. Y ahora un poco estamos ahí trabajando y haciendo un seguimiento crítico y reivindicando una participación real y directa ante los proyectos que se acaban de aprobar a nivel institucional. Bueno, ahora mismo, a ver qué os parece, vamos a empezar ya con un pequeño debate. Hay una cierta efervescencia, y se ve muy claramente en Zaragoza y en Aragón, ¿no?, una voluntad social muy clara, cada vez más masiva, todavía minoritaria, pero cada vez más masa crítica, que demanda una alimentación ecológica, sana, saludable, que no machaque el planeta, que no machaque la tierra, que esté cerca, que recuperemos sabores. Y al mismo tiempo hay una voluntad, digamos, política, ¿no?, determinados partidos de izquierdas, ¿no? En Zaragoza el otro día se presentó en el acto de celebración del Ayuntamiento de Zaragoza del Día del Medio Ambiente, con muchísima participación de los colegios escolares que llevan un montón de años practicando huertos escolares dentro de los colegios públicos. La gente del mercado agroecológico que cada sábado está llenando la Plaza José Sinués, y en este caso llenó la Plaza San Bruno, pues con venta directa y buenísima. Y en este caso lo que se presentó era un proyecto LIFE europeo, ¿verdad?, para recuperar la huerta kilómetro cero, que es una iniciativa clara, ¿no?, de apuesta, ¿no?, de apuesta de ciudad, ¿no?, de recuperar la huerta, ¿no?, de recuperar cada vez más hectáreas y sobre todo pensando en productores, ¿no?, productores o bien en transición de la agricultura convencional a la ecológica o jóvenes que se planteen eso. La pregunta que os hago, ¿cómo lo veis vosotras? ¿Veis que hay una efervescencia? ¿Cuáles son los retos que nos planteamos? ¿Vamos por el buen camino? ¿Dónde deberíamos echar un poquito esfuerzo? Está claro que cada iniciativa que habéis planteado es necesaria y desde aquí hacemos una invitación a que todas las que nos escucháis os suméis a cualquiera de ellas. Luego os daremos los blogs concretos, los correos electrónicos, las citas previstas incluso para esta semana. Pero así, abro la pregunta. ¿Cómo estáis viendo ahora mismo el consumo responsable, ecológico? ¿Vamos bien? ¿Hay que meter el acelerón? ¿Para dónde hay que presionar? Vamos bien, ¿no? Yo creo. Por lo menos en grupos de consumo, en consumidores, está creciendo la cosa. No sé, a lo mejor, no sé la valoración en consumo general en ecológico cómo será, pero desde luego en grupos sí que cada vez hay más grupos de consumo. Mira, pues te voy a decir un dato que expresó el gerente de Merca Zaragoza en la presentación del proyecto Agros de la Chunta Aragonesista, que es otro proyecto más autónomo de este partido político. Dijo que en los tres primeros meses del año el jefe de Eroski en Aragón habían vendido más en ecológico. Ya sabéis que en los supermercados pues también están buscando pues un fomento del consumo ecológico, ¿no? Que desde aquí no es lo que fomentemos desde luego, pero también está esa opción. La gente que va a comprar determinados productos en supermercados pues habían vendido en enero, febrero y marzo del 2013 más que en todo el 2012 en Aragón. Sí, esto sí. Es un dato del Eroski, ¿eh?, que me imagino que será similar a otras grandes superficies, que no digo que sea positivo en sí mismo, pero bueno, es un dato, ¿no? Sí, sí, pues a nivel de gente que se organiza está claro, o sea, cada vez hay más gente que está demandando este tipo de formación, y gente que nos manda, nosotros también, hay un grupo de gente también desde Aragón Sin Transgénicos que se ofrece para digamos, para asesorar a la gente que se quiere montar un grupo de consumo, ¿no? Y hay diferentes modelos, y es un poco hablar de diferentes modelos que hay de grupos de consumo, y nos pueden contactar a la Ecorred Aragón o Aragón Sin Transgénicos, y vamos a un poco pues apoyar desde cualquier sitio que quieran hacer ese espacio, ¿no? Yo creo que sí que hay una efervescencia, pero es todavía muy pequeña. O sea, Zaragoza tiene 700.000 habitantes. Según información de Merca Zaragoza, cada día llegan trailers con productos, pues por ejemplo, pues melón que recorre 8.700 kilómetros para llegar a Zaragoza, judías que recorren 3.200 kilómetros para llegar a Zaragoza, cebolla que recorre 15.000 kilómetros para llegar a Zaragoza, y estos son los productos que tiene la gente cerca, ¿no?, en su barrio, en su mercado, en el Mercadona. Y bueno, pues es necesario, para mí es fundamental, una educación mucho mayor de la que ha habido hasta ahora, dirigida a la población general, que realmente le haga reflexionar sobre lo importante que es su acción de la cesta de la compra, ¿no? Porque mucho de esta información la población no la conoce. Yo creo que si la conociese, pues quizás se plantearía otra forma de consumir. Venga, si os parece, voy a dar ya una cita para esta semana. El movimiento Aragón Sin Transgénicos me viene por el tema de educación desde más o menos los primeros meses de esta primavera, más o menos, ¿no?, de 2013, se comenzaron a dar charlas en escuelas públicas y en institutos, sobre todo de Zaragoza, de forma totalmente altruista, ¿no?, y voluntaria, un grupo de gente que primero nos autoformamos científicamente y desde muchos puntos de vista, social, económico, biológico, como agricultores, de lo que son los transgénicos, los organismos genéticamente modificados y las alternativas, y se han empezado a dar charlas que, si entráis en el blog de Aragón Sin Transgénicos, veréis que están suscitando pues un interés bastante chulo, ¿no?, por parte primero de las madres y padres que demandan esas charlas, del profesorado y de los propios alumnos y alumnas, que en muchos casos, sobre todo los adolescentes, pues se ve que el tema este de la alimentación interesa, ¿no? Esto se va a seguir haciendo, pero al igual que las charlas y todo lo demás que hace Aragón Sin Transgénicos, se está planteando mostrarlo a la población de Zaragoza, y hay una cita para esta semana, para el miércoles 12 de junio, a la que estáis todas invitadas, todas las personas que nos estáis escuchando, en el Centro Cívico Estación del Norte, en la calle Perdiguera, nada más pasar el puente de piedra en la margen izquierda del río Ebro, en el centro de Estación del Norte, a las 7 de la tarde, un acto público para plasmar un poco todas estas iniciativas y sobre todo recoger vuestras dudas, propuestas, opiniones para de alguna manera valorar el trabajo que se ha hecho en estos meses de lucha, ¿no?, en el movimiento por un Aragón sin transgénicos, y de aquí a septiembre pues seguir fortaleciendo alianzas, coger ideas, sugerencias e ir sumando gentes, ¿no?, porque esto está claro que va más y conforme hablamos de este tema se suma más gente. El miércoles a las 7 en Estación del Norte. Bueno, yo quería comentar que yo estoy viendo claramente que esto está, pues eso, interesando a muchísima gente y esto va más, porque cada vez más nos llegan correos o a la red o a CERAI de semillas ecológicas, de variedades locales, de cursos de formación, y yo creo que esto va ligado mucho a lo de los huertos urbanos y que yo creo que la gente que se pone a cultivar, aunque sea 50 métricos de cuadrados de huerta, pues va valorando más la producción de esos alimentos, y entonces se va concienciando un poco del esfuerzo que lleva y un poco cómo hay que consumir. Bueno, yo opino también lo mismo, que cada vez se está consumiendo más, y aparte de que hay que educar a la población para que vea realmente lo que consume y lo que creemos que debería de consumir, lo que falta también es más productos, o sea, más gente que se anime a trabajar en el campo y vender, más tiendas. Porque lo que al final pasa es que tampoco hay tantas facilidades, no hay casi tiendas, la venta a domicilio hay gente que le puede venir bien pero otros mal. Entonces eso, lo que falta también es que vaya todo de la mano, que incremente el consumo, pero también que mucha gente se anime a producir en la huerta. Eso, yo iba un poco al hilo de Mario, pues eso, que hay que crear alternativas para que la gente lo tenga más fácil para consumir, porque así al final no hay que matarse la cabeza tampoco para consumir un pan ecológico o lo que sea ecológico, porque a lo mejor estás en tu persona estás causando más daño que, o sea, quiero decir que te puede costar más sufrimiento conseguir ese producto ecológico que lo que te vaya a aportar a ti. Entonces eso, poner a la mano de la gente, o sea, en la pie de la puerta de casa el producto ecológico, bueno, o el producto eso un poco más razonable. Bueno, pues si os parece, habría bastante más para hablar. La voluntad de hacer este especial en la Enredadera, lógicamente, es plasmar, visibilizar iniciativas que ya hay, iniciativas abiertas para cualquiera que nos escucháis, para cualquier persona de Aragón, de Zaragoza, gente que quiera aportar lo que sea, organizaciones que se quieran informar, que se quieran enredar, y sobre todo mostrar muy claramente que hay personas que estamos decididas, ¿no?, a que esto sea una realidad, ¿no?, y a que demos la vuelta, ¿no?, y acabemos con este capitalismo que está acabando con todo, ¿no?, que cada día abre más las fauces y nos quiere comer a todas, pues que no nos come a todos, ¿no?, que algunas todavía resistimos, ¿no?, y estamos dispuestas a cambiar, ¿no?, y a evolucionar hacia otras prácticas, ¿no?, en el consumo, en la alimentación, en el fomento, en el cambio político, en tu relación con tus vecinas, en las tiendas, en el campo, en fin, en todos los ámbitos importantes. Yo por mi parte, David, Mónica, Chema, Julia, Olga y Mario, pues nada, daros las gracias, ¿no?, a que hayáis estado este ratico de radio. Si queréis decir algo más, desde luego nos vais a casa con la sensación de tenía que haber dicho esto. Olga. Yo creo que un aspecto fundamental es la coordinación. O sea, creo que en estos momentos hay muchas iniciativas y tenemos que enfrentarnos a un tema complejo que nos han arrebatado, que es la alimentación, pero para ello es muy importante unir esfuerzos, ¿no? No podemos ir cada uno con nuestro proyecto. Yo creo que eso es un tema clave. Uh-huh. Hay que recuperar tierra para poder producir, hay que generar pues nuevos agricultores, una formación para que nuevos agricultores se animen y vean que esto es un trabajo pues tan digno como cualquier otro, y hay que comercializar todos estos productos de proximidad de manera que les sea fácil, pero para eso pues tenemos que ir en un proyecto común. Creo que es clave. Uh-huh. Hay sitio para todos, pero desde la coordinación. ¿Os parece que lo dejemos aquí? Sí. Venga, pues las personas que queráis, el miércoles 12 de junio, este miércoles, de 7 a 9 de la tarde más o menos, en la Estación del Norte, en la calle Perdiguera. Si queréis informaros un poquito mejor de qué es Aragón sin transgénicos, del contexto actual y político en el que nos movemos, la gente que hemos estado participando más activamente, tanto a nivel individual como organizativo, las charlas que se dan de educación, las iniciativas muy recientes para fomentar comedores escolares y restauración colectiva ecológica, las charlas que están dando en cooperativas agrarias, la experiencia que os comentaba de recuperación del maíz para consumo humano, la red de semillas de Aragón, la Ecored, la plataforma para la recuperación de la huerta zaragozana, iniciativas como mercado agroecológico, venta directa, tiendas de proximidad como la Huertaza, Sabores Próximos y otras, las redes globales, ¿no? Como ha sido la conversación con la gente de Plataforma Rural, la Vía Campesina. Pues eso, el miércoles nos vemos a las 7 en Estación del Norte. Chema. Eso, y antes podéis pasar por la Huertaza, que está muy bien cerca, está muy cerquita y así lo conocéis. Bueno, pues muchas gracias a todas. Un placer. Venga, os vamos a dejar con un grupo alemán que se llama Aparatchik, que adopta el folclore ruso como base y lo combina con rock, polka, ska, reggae, onda disco y hasta tango. Os vamos a dejar con una canción que se llama Kalinuska, que es de su disco Aurora del año 2004. We'll be right back. малиночка. Ой, да ты не стой, не стой, на горе крутой, на горе крутой. Ой, да ты не стой, не стой, на горе крутой, на горе крутой. Ой, да ты малиночка. Ой, да ты малиночка. La enredadera de Radio Topo desde junio de 2000. Y aún nos queda cuerda para rato. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche. Y en laenredadera.noblezabaturra.org. Me huele el chicha canela, inexplicable suceso. Por más que me lo lave, no se va el olor a mi sexo. Y me huele el chicha canela. Me huele el chichi a canela, me huele el chichi a canela. Ah. Hoy vamos a hacer sexualidades feministas, que ya sabéis que es la sección que dinamiza Lourdes Orellana, nuestra asesora sexual de referencia, tanto del colectivo Toganda como Desmontando la Pili, pero sin Lourdes, que está mala de las muelas, no le pasa nada grave. Le mandamos un fuerte beso por si nos está escuchando y vamos a hacer sexualidades feministas con Víctor. Buenas noches, Víctor. Hola, buenas noches, Nacho. Y teníamos previsto charlar de Cine Entiendo, que es una programación, ¿verdad?, uh-huh. De cine con una temática particular y que comienza esta semana en Zaragoza, ¿no? Exactamente. Comienza, bueno, en verdad la inauguración oficial es el 15 de junio, el sábado, a las 7 de la tarde, lo digo ya, en el Centro de Historias de Zaragoza. Pero este año hacemos una preinauguración el 14, que será a las 8:30, en el espacio en construcción, la fábrica de chocolate, que lo hemos llamado Guarrientiendo, porque nos gusta la cosa guarra y nos pone. Entonces vamos a hacer, bueno, va a estar muy divertido para los que os queráis pasar. Va a haber proyecciones en, no sé si habéis estado en la fábrica de chocolate, es un espacio uh-huh. muy majo, y va a haber proyecciones de un par de películas, un Chant d'amour de Jean Genet, que es una película pues de temática gay que podríamos calificar como erótica o pornográfica, como queramos, y también vamos a proyectar Ecstasy in Berlin, ¿vale?, que es una película lésbica que, bueno, nos ofrece una visión del sadomaso desde una perspectiva feminista y lesbiana. Es de una directora que se llama María Beati, con una estética muy bonita, la verdad que es muy recomendable. Luego habrá, bueno, barra, DJ, performance, todo lo que queráis. No lleva Víctor ni un minuto en la radio, ya ha dicho guarras, porno, erotismo y sadomasoquismo, has dicho también, me parece. Sí, pero ¿no? Para eso me habías llamado, ¿no? Bien, bien. Para eso me habías invitado. Sí, pero la audiencia igual no sabe lo que es Cine Entiendo. ¿Qué es Cine Entiendo, vale, sí, Víctor? Perdona. No, hombre, que no, que está genial. A ver, Cine Entiendo es la muestra internacional de cine LGTBQI, de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, queer e intersexuales, que organiza Toganda, bueno, organiza Cine Entiendo en colaboración con el colectivo Toganda. Este año es la octava edición de la muestra. Estamos muy orgullosas en general porque, bueno, es una muestra que requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho activismo, pero que a la vez pues nos da muchas, bueno, es muy gratificante y nos da muchas satisfacciones. Cuando hablas de Cine Entiendo, uh-huh. ¿quiénes sois? Cine Entiendo, o sea, ¿eres tú? ¿Sois un grupo? Cine Entiendo es Toganda, y Toganda, vale, es Cine Entiendo, ¿vale? Vale, somos, vale, vale. Primas hermanas, por así decirlo. Vale. No, que por un momento he creído que era una cosa diferente, pero entiendo que es una propuesta de Toganda, ¿no? Exactamente. Por supuesto, Cine Entiendo es Toganda, lo que pasa que, bueno, él es una especie de spin-off, por así llamarlo. Salió desde el inicio, lo ha organizado el colectivo y salió así, y bueno, pues tiene... es una de la, dentro de las actividades que organiza Toganda, es una pues que nos gusta mucho a todas y que es bastante interesante, pero bueno, es parte de todo lo que hacemos. Y yo me pregunto, Víctor, a través del cine es interesante llevar un poco esta temática de libertad sexual, ¿no? Que es al final lo que estamos promoviendo, ¿no? Por supuesto, es no solo es interesante, es fundamental. Nosotras en Toganda creemos que lo personal es político, ¿vale? Como miles. Y como tal, creemos que la lucha política, por la política que defendemos, se puede llevar a todos los ámbitos de la vida y entre ellos el cine. A través del cine nosotros creemos que se puede hacer muchísimas cosas. Se puede desmontar el modelo de construcción del género binarista que se nos impone, se puede ofrecer otras alternativas a la familia nuclear, ofreciendo otros modelos familiares, se puede luchar contra el machismo, contra el patriarcado, contra el heterocentrismo. En definitiva, a través del cine nosotros intentamos defender la libertad de los afectos, de los deseos y de las sexualidades. Antes nos has presentado las dos primeras películas, ¿no? El jueves que viene, La fábrica de chocolate, que está nada más pasar el puente Hierro, en lo que sería Camino El Vado, sería igual, bueno, una calle de esas, ¿lo miráis? Calle Lourdes 57. Calle Lourdes 57, la antigua fábrica de chocolate Zorraquino, que eso no se me olvide que son colegas también. Y es un espacio muy chulo, por si no habéis estado, ¿vale? Muy sugerente para hacer muchas cosas. Yo ahí, por ejemplo, he bailado y me lo he pasado muy bien. Y formalmente, el viernes en el Centro de Historias empiezan las primeras películas. El sábado 15 de junio en el Centro de Historias por la tarde. Yo te quería preguntar, ¿hay mucha película, hay mucha producción de cine alternativo, comercial, con esta temática LGTB, queer, intersexual? ¿Cómo hacéis la selección? ¿Estáis viendo películas todo el año? ¿Os llegan ya de otros festivales? ¿Cómo es el tema, Víctor? Hay mucha producción. No toda pues nos parece interesante, por supuesto. La selección no es sencilla. Nos fijamos mucho en lo que ofrecen en festivales parecidos, como Cinegoa, aquel de Bilbao, que es un festival que nos gusta mucho, o Les Gay Cinema de Madrid. Pero en general, bueno, es mucho curro de buscar en internet, de fijarse en lo que se está haciendo en otros sitios, porque bueno, nosotros somos un festival muy precario. La precariedad es nuestra bandera, nos gusta decir que contamos con muy poquitos medios, aunque mucha ilusión, y es complicado encontrar los trabajos, pero bueno, luego requiere también un esfuerzo bastante importante de contactar con las distribuidoras, de llorarles mucho, mandarles mails lacrimógenos para que nos ofrezcan sus trabajos pues a precios asequibles, por así decirlo. Y bueno, más o menos es la forma como vamos funcionando. Así que es verdad que cuando termina un cine entiendo, nosotros ya empezamos a estar atentas a los trabajos interesantes que se van haciendo. O sea, digamos que una de las cosas que persigue Cine Entiendo es un poco estar a la última, ¿no? Lo último que está saliendo, ¿no? Sí que intentamos estar a la última. También traemos películas no necesariamente del último año. Primero por cuestiones de que las más recientes son las más inasequibles, pues por precios que piden por derechos de emisión, etcétera. Y también porque hay muchos trabajos que aunque sean de años antiguos, no nos parecen interesantes. Intentamos traer lo más reciente, pero no es el único criterio. También tenemos una sesión que se llama Cientiendo Vintage, que traemos películas antiguas, como este año traemos La Raulito, una película de tema transexual. Y que bueno, esta es de los años 70, o sea que no necesariamente tiene que ser el último, aunque sí que intentamos que sea lo más moderno. Ole, qué bueno. Bueno, ya lo sabéis, Cine Entiendo 2013, ¿cuántos años lleváis? Pues esta es la octava edición. La octava, o sea, consolidado, ¿no? Bueno, eso creemos, bueno, eso esperamos. Consolidado en este mundo inestable, sí, ¿no? Pero que sigue dando vueltas, que nadie se olvide, que la Tierra sigue dando vueltas alrededor del Sol. Detalles, Víctor, cuéntanos un poco la agenda para estos días, dónde se puede ver toda la programación en internet, me imagino, en papel. Está disponible en tenemos la web cineentiendo.org. También hay un Cineentiendo con Z. Cineentiendo con Z. De Zaragoza. En efecto, de Cineentiendo. Así es, cineentiendo.org. También org de orgasmo. También tenemos un perfil en Facebook, también Cineentiendo con Z, y bueno, en la página web de Towanda, www.colectivotowanda.es. En papel estará esta semana, luego no sé si os habéis fijado, pero ya hay varios tótems que nos han puesto por varias calles de Zaragoza, pues hemos visto en San Pedro Blas, con la Plaza Sas, con la información. Y bueno, dentro de, no sé si quieres que hable un poco de lo que vamos a proyectar, lo que más nos gusta. Haz un resumen de lo que tú es complicado porque a nosotras nos gusta todo, que en verdad estamos muy contentas porque nos parece que está quedando una muestra muy chula, aunque quede feo que lo digamos. En primer lugar, para quien sea totalmente ajeno a Cine Entiendo, no es un ciclo de cine porno, sino que hay un poco de todo, ¿no? Es abordar el tema de la afectividad sexual, la libertad y tal, desde diferentes puntos de vista, ¿no? Habrá dramones que no se verá nada y habrá otros que serán verdaderos juegos, ¿no? Hay sexuales, sí, ¿no? Sí, bueno, este año tampoco tenemos, aparte de Warri Entiendo, no tenemos ninguna proyección excesivamente porno, por así decirlo, pero bueno, al final eso no nos importa. Quiero decir que no obviamente no es una muestra de cine pornográfico, ni deja de serlo. Es una muestra de cine LGTB, de tema lésbico, gay, transexual y bisexual, con todo lo que conlleva y con todo lo que eso trae y todo lo que nos parece interesante. Este año hay cosas muy curiosas. El día del estreno ponemos una película que se llama Estrella Woman's Way. Es una película griega de una mujer transexual que se dedica a la prostitución, que es verdaderamente preciosa. A nosotros nos encantó, estamos muy contentas de traerlo. También tenemos una sesión específica que le hemos llamado Otras Realidades, la homosexualidad no es occidental, porque sí que es verdad que cuando estábamos preparando la muestra, con todo nuestro cabreo que llevamos, pues por todo lo que nuestros recortes, las violaciones de nuestra dignidad, de nuestros derechos bajo este pretexto de la de esta estafa global, de repente nos dimos cuenta, viendo algún documental, alguna peli, que hay otras realidades en las que la lucha, en las que esta resistencia en la que estamos todas metidas, se manifiesta de una forma más imperativa, por así decirlo. Entonces nos pareció interesante salir de esta visión un poco etnocentrista y ególatra que tenemos de la cosa LGTB y trajimos esta sesión. En ella hay un documental muy interesante que se llama Call Me Kuchu, que va de Uganda, donde pues está intentando aprobar una ley que castiga a los homosexuales con la muerte. Oh. Y eso fue lo que nos hizo pensar, bueno, ya vale de nuestro rollo de que si las identidades, que si tal, vamos a abrir nuestra visión a otros espacios de los que somos hermanos hermanas en esta resistencia. También proyectamos una película que se llama Eyes Wide Open, que nos ofrece una visión pues de una relación homosexual en el espacio de, bueno, en un barrio de Jerusalén ultraortodoxo, con lo cual es muy curioso. Pero no todo es drama, también, no todo es drama y seriedad, hay cosas muy divertidas. Tenemos una película, por ejemplo, que se llama Codependent Lesbian Alien Space Six for Similar, una cosa muy marciana pero extremadamente divertida. Es una especie de película de serie B de ciencia ficción, que nos trae una lesbiana del espacio que llega a la Tierra y liga con una moza que es un encanto. Es divertidísima. Esa además la proyectamos al aire libre el jueves 20, al aire libre en la terraza del Centro de Historias. ¿Me surge por ese título? ¿Son en versión original, subtitulada, doblada? Todo en versión original, subtitulado en castellano. Muy bien. Sí, vamos a que ahora mismo en Zaragoza casi no hay cine así, la verdad, con el cierre de los Renoir y poca cosa hay, pocos ciclos que poca hay. Cosa hay. No voy a decir nombre de sitios por no hacer publicidad a nadie, porque la gente donde tiene que ir es a cine, entiendo. Que, por cierto, sí que tengo que decir, todas las sesiones son gratuitas. Eso es de los pocos festivales en el, bueno, muestras de cine en el Estado español que quedan, que es acceso gratuito. ¿Y en el Centro de Historias todas? Son en el Centro de Historias del 15 al 22 de junio, el 25 y el 27 de junio a las 7 de la tarde en la FNAC del Coso. Y también salimos fuera de Zaragoza, vamos a Jaca, en el espacio Alaniés, el 4 y el 5 de julio. Bueno, o sea que es de ámbito ya aragonés. Así es. Muy bien. No es el primer año, ¿eh? Solimos salir a otras localidades. Víctor, por rematar, yo invito a todo el mundo a que pille el programa esta semana en papel, a que se meta ya en Cine Entiendo y vea, vea todo lo que hay, vaya seleccionando, vaya haciendo su propia agenda. Tú, personalmente, ¿qué película no te vas a perder o vas a recomendar con pasión a todos tus amigos a que vayan? Pues a ver, yo puedo decir más de una. Dos. Dos, vale. Bueno, pues voy a recomendar Tomboy, que es una película preciosa, francesa. Es una película que además se ha estrenado comercialmente en gran parte del Estado español, pero no en Aragón, que tenemos la exclusiva en Cine Entiendo. Eso quiero decirlo ya. Solo se va a proyectar en Aragón, Tomboy, en Cine Entiendo. Y es muy interesante, es de un niño, bueno, una niña, o vamos a decir, en honor a Lourdes, voy a decir una persona con vagina, que bueno, no está de acuerdo con la identidad que le han adjudicado y, bueno, no digo más y ya lo veréis, pero es una preciosidad. Y la otra que voy a sugerir es un documental que se llama Les Invisibles, que intenta visibilizar una realidad muy invisible, como indica su propio nombre, que es la de las personas mayores LGTB. Y es un documental precioso, francés, que nos muestra pues la historia de mujeres lesbianas y hombres gays en Francia que vivieron en los años 60 el nacimiento del movimiento queer y que, bueno, ahora nos cuentan cuál es su realidad pues a su actualidad, 60 años, 70 años, etcétera. Una preciosidad, ya lo digo. Pues ya veis, qué sugerente y qué interesante esta programación de Cine Entiendo, esta muestra internacional de cine LGTB. Víctor, muchísimas gracias, ¿no?, por haber compartido pues, este adelanto, ¿no?, seductor ahí, para que la gente que nos escucháis os animéis, ¿no?, a ir a la fábrica de chocolate el jueves, ¿has dicho? El jueves, el viernes 14 a las 8 y media. Y el sábado la inauguración ya en el Centro de Historias. En el Centro de Historias. Muy bien, pues nada, Víctor, muchísimas gracias. Y cineentiendo.org, ahí lo tenéis todo. Org de orgasmo, me ha encantado. Sigue la lucha, entro en la ducha y salgo al mundo de cristal. Sobre tacones de aguja soy la guerra despertar. Nuestro enemigo es el sistema. Maldito hetero patriarcal, vamos, arráncate el bozal que te impusieron. Con tu oído en el cielo y vamos a pisar las calles. Ha llegado la hora del baile, esta es nuestra revolución. Nuestra música es eterna, la pasión, nuestra canción más entonada. Mandrágora de trago conspirando en las... Venga, y vamos a poner un grupico que llega desde Vergara, Guipúzcoa. Guipúzcoa, Euskal Herria. Su primer disco se llama Emon, es un grupo de ska reggae. Su disco se llama Confetti Colore y la canción que compartimos se llama Txosneroak. Estos son Emon. ¿Tú? ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas. Humor. Alternativas. Luchas populares. Stop estigma. Tertulias. Poesía. Salud comunitaria. La aragonés y bien vivo. Ecologismo social. Memoria histórica. Sugerencias. No hay huerta atrás. Cultura popular. Sexualidad. Naturaleza. Crítica social. Literatura. Agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en la enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. Y aquí sigues en la enredadera de Radio Topo y vamos a dar la bienvenida al otro lado del teléfono a Jesús Sampériz, compañero de Ecologistas en Acción, que en este caso forma parte de 3 de Aragón, una propuesta que pues bueno va a confluir el próximo fin de semana en Zaragoza, una convención. Buenas noches, Jesús. Hola, Nacho, buenas noches. Contactando con la Ribagorza, ahí arriba, cuéntanos, Jesús, ¿qué es esto de 3 de Aragón? Pues bueno, esta es una parte de la actividad de Ateneo, que como sabes se constituyó ya en noviembre como un espacio para el debate y la construcción de alternativas de izquierda de Aragón. Y bueno, era el momento pues para ya buscar la confluencia y la posibilidad de reunirse pues las personas que consideran pues que hacen falta forjar otras formas organizativas, ¿no?, para superar la situación por la que está atravesando la sociedad. He leído en la difusión, ¿no?, de la convención de 3 de Aragón que estáis personas de casi todas las mareas, partidos, sindicatos, movimientos sociales de la izquierda. ¿Nos podías detallar un poquito más, Jesús, quiénes estáis y quizás quiénes no estáis? Uy, pues es un poco complicado, porque en principio tiene que estar todo el mundo que quiera, que se sienta con la necesidad de estar. El único límite pues es esas tres Ds simbólicas que hay. A veces que hay una D minúscula y dos Ds mayúsculas. La D minúscula es la de la deuda y las Ds mayúsculas son las de los derechos y la democracia. Por tanto, las únicas personas que no pueden estar son aquellas personas que pongan por delante el pago de la deuda a la vida democrática de este pueblo, ¿no?, que en este momento pues está totalmente hipotecado por las directrices de la troika. El colectivo Ateneo, ya bueno, ya abrimos los micros aquí en la enredadera cuando se presentó, ¿no?, con Giorgios Mitrailas, ¿no?, de Syriza, con un acto muy muy masivo, ¿no?, aquí en Zaragoza. ¿Habéis identificado que deuda, derechos, democracia son un poco los primeros ejes del consenso para construir una alternativa de izquierdas desde abajo? Hombre, ni no somos los únicos, porque parece que es un movimiento que está teniendo hoy mismo, bueno, ayer se clausuró en Madrid el proceso de también de alternativas desde abajo, y yo creo que está habiendo una confluencia en diversas partes del Estado español de considerar que el modelo en el que sustenta la sociedad, pues el modelo social y el modelo político, pues está en quiebra, ¿no? Por tanto, pues bueno, no somos los únicos, pero sí que queremos hacer la parte de trabajo que nos corresponde, ¿no? En el rincón que estamos. Aquí va a confluir gente de Teruel, gente de Zaragoza, los de Cuis, de Ciudadanos Más Tres. Y bueno, yo creo que puede ser un momento bonito para trabajar, sin pensar que vamos a construir nada en concreto en este día, pero sí que para ir dando pasos para buscar esa confluencia necesaria, ¿no? En este momento, dime. Dale, Jesús, perdona. No, te decía que en este momento creemos que lo que hace falta en el movimiento de izquierdas es una profunda generosidad, ¿no? Un acto de saber qué es lo primario, qué es lo que nos une, mucho antes lo que nos separa, ¿no? Y precisamente para esto, pues promovéis, ¿no? Y convocáis a una convención, ¿no? De 3 de Aragón, ¿no? Para el próximo fin de semana en Zaragoza. Danos los datos concretos y un poco la gente que nos escucha, ¿cómo puede intervenir? ¿Cómo participar? Pues mira, en la página web de 3D Aragón, que son todas las www.3daragón.org, está la manera para intervenir. Hay una posibilidad de hacer aportaciones que previamente se irá recogiendo un grupo de trabajo que está consolidado para que el hecho de la discusión pues sea ya tenga un trabajo previo realizado, quiero decir, el día de la convención ya tenga un trabajo previo y ahí ya se puedan ofrecer los debates pues un poquito más avanzado, ¿no? Para ir llegando a conclusiones y que el domingo podamos establecer una hoja de ruta de lo que va a ser la convención en el futuro y bueno, pues seguir caminando en esa intención que tenemos de ir construyendo alternativas. Cuando las cosas se hacen desde abajo, pues hay que ir despacito. Invitamos a la gente entonces a que entre en 3daragón.3, la letra D, el número 3, la letra D, aragón.org. Y allí ya podéis leer las diferentes aportaciones políticas, es decir, palabras para leer, ¿vale? De gente diversa o colectivos, ¿no? Que han escrito. Y la cita es en el centro cívico del parque, ¿no? El centro cívico del tío Jorge. Del tío Jorge, sí. El tío Jorge, a las 11 empieza la convención, pero hay que decir que a las 10 de la mañana hay un acto de frente cívico, que yo creo que también puede ser muy interesante. Y ha habido como una coincidencia de actos y lo que nos ha parecido importante pues es confluir todos, ya que hablamos de coincidencias y de confluencias, pues coincidir todos en el mismo espacio para que los que quieran escuchar a Frente Cívico vengan a las 10 de la mañana y a las 11 empezará propiamente lo que es la convención 3D. Una pregunta, Jesús, que no puedo dejar de hacerte. Detrás de 3D Aragón de Ateneo está la conformación de una candidatura electoral en el ámbito autonómico municipal. Sí, no solamente eso, no se sabe. Hombre, yo creo que en última instancia hay que llegar a eso, pero la forma de construirlo no puede ser desde una de un apriorismo, sino ir construyéndola poco a poco desde los intereses de las personas que participen y también desde los partidos y buscar ese tejido, esa red que nos puede hacer un poco más fuertes ante un sistema que es muy muy poderoso. Muy bien. Desde mi punto de vista sí que tiene que haber al final una fórmula que dé alternativas, pero no te puedo decir si es una candidatura o qué será, porque eso tendrá que ser lo que salga del debate, ¿no? Muy bien, pues ya lo sabéis, cualquier persona interesada en el Centro Cívico Tío Jorge este sábado y este domingo, la convención de 3 de Aragón, podéis entrar ya en su página web para leer las ponencias, para tú misma compartir el texto, la reflexión, la sugerencia que quieras. Y Jesús Sanperiz, muchísimas gracias desde la Ribagorza, hoy en La Enredadera, un fuerte abrazo, compa. Gracias a vosotros, saludos. Y no se vayan todavía, que aún hay mucho más en esta enredadera tan intensa, celebrando nuestros 13 años en las ondas y lo que nos queda. Y escuchad, a ver qué os parece esta canción, Ámsterdam, de Paco Cuenca, que ya lo tenemos aquí en Radio Topo. Dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui chantent, les rêves qui les hantent. Au large d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mornes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de bière et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des langueurs océans. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en plus. Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, tambour ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles. Ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles. Dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam. Y como os anunciábamos, hoy tenemos en los estudios centrales de Radio Topo a Paco Cuenca, que es quien cantaba esta preciosa canción de Jack Brel, que presenta esta semana, ¿no?, en Zaragoza, el espectáculo Brel al Olimpia, un tributo, ¿no?, a este músico belga. Buenas noches, Paco. Hola, buenas noches. Para quien no te conozca, aunque llevas ya muchos años, ¿no?, en esto de la música, ¿quién es Paco Cuenca? ¿Quién eres? El ciudadano Paco Cuenca en realidad se llama Jean-François, por eso Jean-François Cuenca. De estas cosas que pasan en nuestro país, soy nieto de la posguerra y de la guerra, ¿no? En fin, perdimos y nos fuimos, y entonces mi familia se marchó fuera. Yo regresé en el año 77 con la democracia, pues cuando mis padres pudieron regresar. Y bien, y por tanto, como yo quería ser cantante toda la vida, me hice cantante. Pero llegó un momento en el que, después de grabar mis canciones con mis discos en castellano, naturalmente, un día me propusieron cantar en francés. Se le ocurrió a Antón Castro, que presentará el concierto el miércoles. Me dijo, oye, ¿por qué no cantas en francés? Esta gente que tanto te gusta y de la que no paras de hablar. Empecé a hacerlo en el año 2000 y desde entonces no he parado. Y ¿Tú que pronuncias bien el francés? Y no nos metemos con nadie. Bueno, y es verdad que has cantado a Jack Brel, como vas a hacer esta semana en Zaragoza, a Georges Brassens, que nos encanta, Léo Ferré, Charles Aznavour, Claude Nougaro, Yves Montand, entre otros, muchos, ¿no? De hecho, hiciste hasta un disco, ¿no? Chansons, ¿no? Sí, hay un disco, directo, lo grabamos, ¿no?, en directo, sí. Y como aquello funcionaba, la historia es que en realidad uno dice que va a cantar en francés y lo va a hacer una sola vez. De hecho, fue aquí en Zaragoza, fue en el Palacio de Sástago, y de repente aquello se llenó, ¿no?, en el salón aquel grande que tiene el Palacio de Sástago, y fuimos allá a cantar para cuatro amigos, en fin, para hacer una vez, haberlo hecho una vez, y aquello se llenó, y entonces dijimos, bueno, pues vamos a seguir, y lo hemos hecho ya por toda España, en muchos lugares. Porque resulta que una cosa que es tan minoritaria, como sucede con tantas cosas, a aquellos que les engancha, que esto podía ser un buen ejemplo. Aquello que les engancha mucho y son militantes de esto. De modo que el que por alguna razón le interesa la música francesa, la chanson, pues de repente cuando algo se mueve, ahí lo tenemos, ahí se presentan, sea la ciudad que sea. Y a ti, Paco, ¿qué te ha enganchado de Brel, no? Para centrarte en él. Bueno, yo cuando muchos amigos míos músicos siempre me dicen cuáles son sus influencias, ¿no? Y sus clásicos, entonces me citan a los Beatles, naturalmente, me citan los que son mayores que yo, bastante mayores que yo, citan a Elvis, porque parece tal, los Rolling, y yo cuando todo el mundo estaba con estas cosas, yo estaba con Jacques Brel lloriqueando en mi cama en París, completamente emocionado, escuchando a este tipo, ¿no? Y a este y a otros, pero en particular Brel. Y en particular, Brel en el Olympia, aquellos discos en directo. De ahí surgió la idea de, además de hacer el resto en otro espectáculo, que es el de chanson, el de hacer uno específico para Brel, que tanto me gusta. O sea, la dinámica de chanson, del espectáculo chanson, que continúa, has hecho un paréntesis para centrarte en el que más te gusta, ¿no? Eso entendemos, es, ¿no? Eso es. Y de todo un poco el... la idiosincrasia, el entorno de Jacques Brel, ¿no? De este músico belga, que es lo que más te atrae. ¿Son las canciones, es el sentimiento, las letras, que te gusta cantarlas? Claro, es que necesitaríamos un manual entero. En realidad Brel es un tipo, aquí es muy conocido Brassens, ya lo sabes, pero Brel es un tipo que a partir del año 61, que es cuando nosotros hacemos el Olympia del 61, empieza a escribir canciones que cualquiera 3 años antes o 5 años antes no hubiera sospechado. Brassens llamaba a Brel l'abbé Brel, el clérigo Brel, ¿no? El cura Brel, porque era un tipo así, muy, en fin, siempre hablaba de flores y de cielos y de chicas con sus faldas al viento, una cosa completamente insoportable, y de repente, por alguna razón, salió el Brel, que es un hombre impresionante, una profundidad tremenda, que es capaz de escribir con 20 y tantos años, con 30 años, una canción sobre los ancianos que cantaremos el miércoles, Le Vieux, que es una cosa que yo todavía no me explico. Este tipo no era de este mundo. Mientras que Brassens, que tanto quiero, era un hombre que construía poemas y canciones muy, muy, muy bien hechas. Pero para él hay algo más, hay algo más, creo. Estamos hablando con Jean-François Cuenca, con Paco Cuenca, porque este miércoles, ¿no? Si no me equivoco. El miércoles, sí. El miércoles presenta en el Teatro de Estación de Zaragoza este espectáculo, ¿no? Brel al Olympia. Cuéntanos cómo planteáis la propuesta. Bueno, en realidad, primero diré que vamos a hacer Brel al Olympia, pero es verdad que Brel es mi, en fin, es el, como te decía antes, es el de mis grandes inquietudes adolescentes y postadolescentes. Pero en realidad... En el futuro seguramente no descarto hacer un especial de Ferré, un especial de Aznavour, un especial de... Menos de Brassens, que lo hace mucha gente, para poder introducir otra gente que es muy interesante. Nougaro, por ejemplo, es un tipo muy interesante que introdujo, como yo hago en el resto de mis discos, que mezcló el jazz con la música. Uh-huh. Bien. Este concierto, en realidad, lo que hacemos... vendrá Antón Castro a presentarlo y lo que haremos es que, después de esta presentación... Contrariamente a lo que solemos hacer y lo que se suele hacer, vamos a empezar el concierto y terminarlo de un tirón. No hay interrupciones, no hay presentaciones, no hay comentarios, como se hacía en los años 60. Es decir, yo empiezo a cantar, adelante maestro, cuenta el pianista, entra y hasta que terminemos. De modo que este va a ser el ritmo, que es un ritmo, insisto, no habitual. Normalmente nos paramos, comentamos, damos las buenas noches. Aquí no, vamos a hacer como hacía Brel en el Olympia en 1961. O sea, que es un tributo tal cual, ¿no? Sí, o sea, nos cual, vamos sí. al Olympia del exactamente, 61. Exactamente. De Qué hecho, bueno. Confío incluso en que no tengamos que decir a la gente que no sonarán, que no suenen los móviles, porque no habrá móviles en 1961. Será en blanco bueno. y negro. Bueno, y como nos has dicho, pues un poco la formación es jazzera, ¿no? Te acompañas de 2 músicos, ¿no? Sí, en este caso 2, sí. Y cuéntanos quiénes son. Bien, pues el maestro Wiwi, llamado así porque siempre que, desde que está conmigo en este proyecto, me contesta en francés cuando le llamo por teléfono, de modo que lo he bautizado maestro Wiwi. se llama Pedro Gann, un hombre con mucha sensibilidad y mucha fuerza a la vez, y una excelente técnica, por supuesto, y además es amigo, de modo que son buenas razones para tenerlo al piano. Y además tenemos al contrabajo a mi inseparable Coco Balas, que llevo muchos años tocando con él, y si él no está, yo no canto. Qué bueno. Bueno, pues ya lo sabéis, la cita es el miércoles en el Teatro de la Estación a partir de las 8:30, ¿no? De la tarde. ¿Cuánto valen las entradas? Son muy baratas, para que no haya diferencia entre los pobres y los tacaños. Son 8 euros en la preventa y 10 en taquilla, creo. en el Teatro de la Estación de Zaragoza. Ahí en el Kai Tickets, en el Corte Inglés, en Atrápalo, todo esto. Habrá más ocasiones, entiendo. Sí, seguramente lo haremos más por aquí. Nosotros tenemos, en fin, yo, que me lo puedo permitir, humildemente, solo canto en teatros, de modo que cuando hay un teatro, un lugar de este tipo, evito, aunque de vez en cuando tengo una excepción, que donde voy con cierta oralidad, pero si puedo solamente canto donde se supone que los artistas cantan, igual que el teatro se hace, es decir, en un escenario donde el público tranquilamente, sin el clink clink de los whiskies, puede escuchar un concierto y después nos vamos todos a los whiskies. Qué bueno. Por último, Paco, a toda la gente así creativa, aquí en La Enredadera nos gusta preguntaros, acabar las entrevistas, que pues, ¿con quién os enredas? ¿Algún músico, algo que estés escuchando, que te esté gustando, te esté emocionando? Bueno, no me queda más remedio, si no se levantaría de su tumba y me daría un par de bofetones, no me queda más remedio que volver a uno de los que hemos citado, en realidad, porque lo escucho incansablemente, y porque los que practican francés les vendrá muy bien, y los que no también, por lo menos hay versiones que acaba de hacer Amancio Prada, creo, es Léo Ferré. Léo Ferré es un tipo excepcional, un tipo inaguantable, yo creo que no pasaría una velada con él, pero amigo mío, un artista muy importante. Por eso decía, yo no descarto un día hacer un especial y hacer una, en fin, montar un espectáculo solamente con lo de Léo Ferré, que es musicalmente muy interesante y de letras pone los perros de punta. Hago mía esa recomendación porque yo también lo he escuchado y es impresionante Léo Ferré. La recomendación de Paco Cuenca hoy, y como no, la recomendación de La Enredadera, es que vayáis el miércoles a disfrutar de Bruel al Olimpia en el Teatro de la Estación de Zaragoza a 8:30. Un bolo que seguro que será emocionante y será precioso. Y nada, Paco, muchísimas gracias por haber compartido este ratico de radio aquí en La Enredadera. A vosotros me gusta especialmente venir aquí a contarnos. Gracias. Il y a des marins qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore, ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, d'Hambourg ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, ils pissent comme je pleure sur les femmes fidèle dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam. Y no se vayan todavía, que aún queda un poquito de La Enredadera. Anoche, bueno, ayer durante toda la jornada nos lo pasamos muy bien en la cuarta feria del Mercado Social de Aragón, en la Plaza San Bruno, pero es que además también nos la gozamos con el directo de Los Morrofine, un trío zaragozano de versiones de Los Morrofine, un tributo, un fiestón, además con colaboraciones de Julia, de Mrs. Crocodile, el hermano Segura al teclado, Mr. Boy de Factor Humano y Pepa de Criatura a las voces. Y la verdad que nos lo pasamos tan bien que hoy nos hemos despertado con ganas de escuchar a Morrofine, ¿no? Estos míticos músicos, ¿no? de Massachusetts, de Cambridge, de Estados Unidos, Mark Sandam y Dana Colley, y bueno, pues este grupo de los 90, y hemos elegido pues uno de los temazos, ¿no? Esto es, que no faltó ayer en la fiesta, esto es Honey White, Morrofine. Devil made a honey. she'll get me when I'm old and wizened, and not a day before that. The devil says, honey, it won't be that long. Besides, I like to see a little more fat. Yeah, I like to see a little more fat. You know, I like to see a little more fat. Economía alternativa y solidaria. COP57. Ocupación. Grupos de consumo. FIARE. Cooperativas. SOM Energía. Asociacionismo. Mercado social. Proyectos reales hacia el cambio que queremos. En Alternativas. Cada domingo en La Enredadera de Radio Topo. Y ya en los últimos minutos de esta enredadera tan intensa, celebrando nuestros 13 años en las ondas, la verdad que teníamos ganas de abrir los micrófonos de este programa, que en 13 años yo creo que todavía no había venido nadie de APU, de EPA, y por fin tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Vidrián. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. En este caso, además, traes una propuesta interesantísima, ¿no? Todos al suelo, un encuentro para una nueva cultura del espacio que organizáis el fin de semana del 14 al 16 de junio en Zaragoza. Cuéntanos, Carlos, ¿en qué consisten estas jornadas? Pues mira, nosotros llevamos 17 años luchando por la defensa del patrimonio aragonés y nos hemos dado cuenta que en realidad tiene algo de absurdo luchar pieza por pieza. Uh-huh. Lo que hay que hacer es construir un nuevo tablero en el que las relaciones sean otras. Y nos damos cuenta de que ese tablero en estos momentos en España, en los últimos tiempos, ha sido el urbanismo, el régimen de suelo. Por tanto, se trata de plantear un nuevo modelo de urbanismo que definitivamente abandone ese que hemos vivido en las últimas décadas, absolutamente depredador del medio ambiente, del paisaje, del patrimonio cultural, y que además ha tenido como consecuencia pues la ruina absoluta del país y las consecuencias económicas que estamos viendo. Por eso hemos planteado un encuentro en el que se aborde la cuestión del régimen del suelo desde los campos que nosotros entendemos concernidos. Uh-huh. Y estos campos son pues desde el patrimonio cultural o el medio ambiente a la cuestión de la vivienda y la, desde luego, en la perspectiva económica y política. Uh-huh. Es decir, que el encuentro pretende abordar desde todas estas perspectivas una cuestión que para nosotros resulta central, pero ya no solamente para el patrimonio cultural, sino también para el estado del país, porque uh-huh. efectivamente pues los últimos años en que el espacio, el suelo, ha sido fundamentalmente materia de especulación financiera, han acabado con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria de la manera catastrófica que todos vemos. Uh-huh. Y por tanto se trata de esto, de pensar desde todos estos puntos de vista un nuevo modelo, una propuesta para, de alguna manera, que la sociedad tome la iniciativa y plantee alternativas. Y encima habéis llamado al encuentro Todos al Suelo, que es el grito de un atraco. Cuéntanos, Carlos, ¿a qué personas habéis invitado para que transmitan, ¿no?, para que dinamicen cada uno de estos campos que a priori no relacionaríamos directamente con la defensa del patrimonio, pero como tú muy bien has apuntado, pues forman parte pues eso, de una entera actuación para el cambio de modelo que es tan necesario, ¿no? Claro. Hemos llamado al encuentro Todos al Suelo porque, como decimos en la entradilla, Todos al Suelo es la voz de un atraco, y efectivamente parece que en los últimos años las élites económicas y políticas se han lanzado al suelo, a especular con el suelo concretamente. Pero es que ahora nosotros queremos lanzarnos también al suelo y queremos hacer un llamamiento precisamente con ese Todos al Suelo para que nos ocupemos desde todos esos campos. Es por eso por lo que no queremos restringirlo al patrimonio cultural. Nosotros nos hemos dado cuenta en algún encuentro que hemos tenido cuando hemos tratado la cuestión de que realmente al abordar los temas de patrimonio cultural siempre surgía la cuestión del suelo, pero por otra parte nos veíamos incapaces de abordar en solitario la cuestión del suelo, de ahí que la planteemos mancomunadamente. Uh-huh. Por eso, por ejemplo, participa la coordinadora del territorio No Se Vende, que ha sido muy activa en la defensa de un nuevo modelo, y viene su portavoz, o también el coordinador nacional de urbanismo de Ecologistas en Acción, una organización muy activa también en estas cuestiones. Pero además pues contamos con la participación de la plataforma de afectados por la hipoteca, con su portavoz también, con el movimiento Sostenibilidad y Territorio, que está en la universidad, con ATAC, el grupo de vivienda ATAC Madrid, que es muy activo también en estas cuestiones, y con el Observatorio Metropolitano de Barcelona. Es decir, que hemos reunido efectivamente, como tú contabas, una serie de gentes provenientes de ámbitos diversos, pero que tienen en común una cuestión, y es que sus respectivos campos de actuación están centrados en la cuestión del suelo. Es decir, que un cambio en el régimen del suelo tanto afecta a la cuestión de la vivienda, en la que está la plataforma de afectados por la hipoteca o un sector amplio de los movimientos arquitectónicos más de vanguardia, pero también tiene repercusiones evidentemente en el modelo económico. Y por eso se trata de abordarlo de una manera, como decía antes, conjunta. Y además de eso, van a venir representantes de tres de las organizaciones de defensa del patrimonio cultural que más se han destacado por la defensa del mismo, y viene pues gente, los portavoces de la plataforma Sálveme el Cabañal en Valencia, que han luchado por la conservación de ese barrio declarado bien de interés cultural, de Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, y también de ADEPA, la Organización de Defensa del Patrimonio de Cartagena, declarada bien de interés cultural. Es decir, que se junta una serie de personas provenientes de diferentes campos, pero todos con un interés común. La verdad que son unas jornadas curradísimas, intensísimas, viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de junio. Cuéntanos en qué lugares, Carlos, se van a desarrollar. Pues mira, cada día se desarrollan en un lugar diferente. El 14 van a tener lugar en la Biblioteca María Moliner, en el campus de San Francisco, la Biblioteca de Humanidades. El sábado continuamos en la universidad, pero nos trasladamos en este caso al Paraninfo, en la Sala Pilar Sinués. Y el domingo celebraremos la sesión de trabajo, porque es algo que nos preocupa mucho, que no sea solamente una sesión de charla, sino que haya una interacción continua entre los participantes, ya sea el público o las personas invitadas, en la bóveda, en la calle Predicadores, en el albergue de Zaragoza. Por cierto, que a las tres instituciones queremos agradecerles que nos cedan estos espacios, porque para una asociación con poco margen de maniobra económico pues es muy importante. Las jornadas se desarrollan todo el día, de 10 a 2 y de 4 a 9, y a nosotros nos gustaría contar con la presencia del mayor número de personas posible, porque desde nuestro punto de vista es un tema capital, ya no solo para el patrimonio, sino en general, y tenemos que construirlo entre todos. El discurso está por hacer y es de la ciudadanía, si no, lamentablemente, vemos que otros sectores de la población no están nada interesados en cambiar. Por rematar la charradica, Carlos, me parece desde luego muy interesante, ¿no?, el que lo habéis enfocado, ¿no?, desde el punto de vista del patrimonio, pero también de la vivienda, del medio ambiente, territorio, economía, gobierno, leyes, que hayáis invitado a plataformas, ¿no?, que ya están trabajando en el terreno, pero lógicamente a PUDEPA, que sois una asociación, ¿no?, para la acción pública, ¿no?, en defensa del patrimonio aragonés. Estáis en muchos frentes, en muchos, muchísimos. ¿Ahora en cuáles estáis, Carlos? Así, a bote pronto, que te vengan. Pues mira, estamos efectivamente en muchas cosas, pero hay una que quizá en este momento es especialmente importante, y además es que tiene una especial relación con el tema de las jornadas. Surgió después de plantearlas, pero en fin, es un tema absolutamente relacionado, y es la defensa de Averli. Averli es una fábrica, una de las grandes joyas de la industrialización aragonesa, y en la que se conserva pues no solamente el conjunto arquitectónico, un conjunto urbano de mucho interés en el centro de Zaragoza junto al Portillo, sino también una colección de bienes muebles que va desde la maquinaria industrial original hasta los archivos documental o fotográfico. Y precisamente esta pastilla tan interesantísima, capital desde el punto de vista de la historia de la industrialización aragonesa y del conjunto de España, es que acaba de ser vendida a una constructora para la promoción de viviendas, como si en Zaragoza faltasen viviendas, como si el problema de la ciudad fuese que faltan viviendas. Pues precisamente este es un ejemplo perfecto, si me lo permites decir, de por qué tenemos que trabajar coordinadamente los movimientos ciudadanos provenientes de un lado y de otro, porque verdaderamente el problema de la vivienda no se va a resolver si no hay un modelo económico diferente, y a la vez el modelo económico actual amenaza al patrimonio cultural. Es decir, que está todo absolutamente ligado, y yo creo que el caso de Averli, por espeluznante, es un ejemplo perfecto. Y en eso estamos. Hemos pedido tres informes, por ejemplo, acabamos de presentar tres informes a tres expertos de la Universidad de Zaragoza, a Pilar Biel, Javier Jiménez Zorzo y Agustín Sancho, y los tres han refrendado la postura de PUDEPA y piden que sea bien de interés cultural. Pero nos las tenemos con... Con poderes muy importantes de la ciudad, con poderes económicos, con constructoras, con promotoras. No estamos hablando de cualquier cosa, y aparte de eso, pues nos ocupamos de otras cosas en otros lugares de Aragón, quizá más cosas más pequeñitas, y hablamos de el valor patrimonial, pero para nosotros es todo igual de importante. Uh-huh. Por ejemplo, estamos defendiendo que no se derribe una casa histórica en Castejón de Monegros, que uh-huh. el Ayuntamiento quería derribar, y afortunadamente la Diputación General ha atendido nuestra petición y se ha catalogado. También estamos en otras cuestiones que tienen menos que ver con la cuestión urbanística, como por ejemplo la defensa de los bienes aragoneses que están retenidos en Lérida y que se han catalogado a propuesta de APUDEPA, algo que por cierto no suele decirse porque se silencia generalmente. Nosotros notamos el trabajo de la sociedad civil y, en fin, estamos en muchísimas otras cosas. Seguimos en la defensa del Fleta, de la estación de Canfrán, en fin. Madre mía, sí. APUDEPA. La verdad que, Carlos Vibrián, un verdadero placer. Os seguiremos dando voz aquí en La Enredadera. Ya sabemos que estáis siempre muy ocupadas, ¿no? Las históricas, las más jóvenes. Pero desde aquí, públicamente, felicitaros, ¿no? Por la labor que hacéis. Y a la gente de Zaragoza, que se prepare, porque este fin de semana, todos al suelo, que viene APUDEPA. Viernes 14 de junio, sábado 15 y domingo 16. El viernes, en la Biblioteca de Humanidades de María Moliner, en Filosofía y Letras del Campus Universitario. El sábado, en la Sala Pilar Sinués del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, y el domingo en La Bóveda, en el albergue de Zaragoza, en la calle Predicadores, pues bueno, con gente tan interesantísima como Plataformas en Defensa del Territorio, con la propia gente de APUDEPA, la plataforma Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, El Territorio No Se Vende, gente de la Universidad, del Observatorio Metropolitano de Barcelona, de Ecologistas en Acción, y sobre todo la participación de las zaragozanas para que aporten, ¿no? Aporten y trabajen, ¿no? En defensa de los valores que nos ha transmitido Carlos. Carlos, de APUDEPA, muchísimas gracias por enredarte este ratico de radio hoy con nosotras y nos vemos el fin de semana. Gracias, un placer, y si me permites, sí. Felicidades en nombre de APUDEPA, de todos sus miembros, por vuestros 13 años y que estéis mucho más, que nos hacéis falta. Muchas gracias, Carlos, un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Enrédate en La Enredadera, también en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog Enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Venga, estimada audiencia, que nos vamos ya, que ya nos pasamos de la hora. Hoy no hay continuidad en directo en Radio Topo, pero bueno, puedes escuchar la selección enlatada, ¿no?, que siempre preparamos, musical. Y qué deciros, que ha sido un verdadero placer, ¿no?, aquí celebrando nuestros 13 años en las ondas. Y lo que nos queda, hemos escuchado TV on the Radio, ahora estamos escuchando Vegetal Jam. Mandar un fuerte abrazo a la gente de Radio La Granja, que ha aparecido esta mañana llena de pintadas fascistas, nazis, como otros locales del barrio de San Chusé. Pues bueno, apoyar, ¿no?, a Radio La Granja y rechazar pues estos ataques neonazis que, por ejemplo, en París han llevado a la muerte, ¿no?, de un chaval antifascista. Y desde luego, pues desde este programa, tener bien claro, ¿no?, que nuestra lucha es no violenta. Está claro que nosotros queremos integrar a cada vez más gente, proponer alternativas y crear, pero ante la violencia neonazi no nos van a encontrar con la otra mejilla, ¿eh? Eso que lo tengamos bien claro, ¿no?, que ante la violencia fascista solo queda la autodefensa y la resistencia, y no vamos a dejar que sigan ganando como en Grecia. ¿Y qué más deciros? Que el próximo domingo seguimos con las celebraciones de los 13 años de La Enredadera. Antes estaremos el sábado en la Vía Láctea a las 8 de la tarde, en la calle Doctor Palomar número 25, entrada gratuita, gala por los 20 años de Radio Topo. No podéis faltar, habrá tapas, habrá cócteles, habrá sorteo de la cesta, la rifa que estamos haciendo para autogestionar esta emisora libre, que si no os habéis pillado el boleto, pues pasaros por algún bar de la Madalena, o si conocéis a alguien de la radio, pues pedirlo, ¿no?, que vale solo 2 euros y os podéis llevar un montón de cosas, que tenéis toda la relación en el blog, y que lo pasaremos muy bien. Por parte de La Enredadera estará actuando Miguelillo, un par de temas, estaremos nosotras, como no, así nos podéis conocer. Y el próximo domingo seguiremos con un especial en La Enredadera sobre medios de comunicación, ¿vale? Nos ha confirmado ya la gente de Arainfo, de Diagonal, de La Directa. Esta semana concretaremos con la gente de La Marea, de Arredol, Radio Topo, lógicamente, y además tendremos a Teatro Indigesto presentando el festival Zaragoza Improvisa. Tendremos a la gente del festival La Hora Bruja Sound System y seguramente entrevistaremos a Cathy Claret, si es posible, la chica del viento, una de las pioneras del flamenco fusión desde Francia. Además tendremos la despedida por esta temporada de La Voz Dormida y también de La Aragonés y Ben Vivo. Todo esto, como siempre, de 9 a 11 de la noche en Radio Topo, La Enredadera. Un verdadero placer. Y nada, que empecéis muy bien la semana. Se me lengua la traba. Es que si tú tienes el fin de semana activo para aguantar este tiro, madre mía. Venga, nos despedimos. Es que aquí aguanto el tirón aquí 120 minutos, pero uno está muy cansado, ¿eh? Que esto de ser agricultor es muy cansado y muy gratificante. Sarna con gusto no pica. Y venga, que nos despedimos, que estas están partiendo de risa, con un afrancesado. Salud. Amour. Y rebel. Día.